Salud. No, ya empecé a grabar. Ya. Yo no tengo ni cheve, güey. No, está bien, no tengo. No tienes. No tengo ni cheve. Ni le sirvas porque va a ser. No tengo ni cheve, mira. Ya yo me cansé, no quiero ser tomate. Pero sí tengo una rolita buena, mira. Te digo de mi parte. Que no aguanto más. Que venga el perreo, mami. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo. Te gusta el reggaetón. Esta la hice pa' él. Este rol es complacencia y. Y ya. Cuando se entere y sepa. ¿Por qué no me veo? Está más rojo que yo el pendejo. Este es de reggaetón. Todo es por usted. ¿Quién es? Mami, yo me siento tuyo. ¡Ah! ¡Muy buena! De Nicky Jam. Pinche Beto ni te la sabes, yeah. No seas mamón. La escuché el fin de semana en Telehit. Mami, yo me siento tuyo. ¿Está bueno el video? Ah, sí, me imagino. Ay. Casi todos los de reggaetón son buenos videos. Sí. Sobre todo, los de estos güeyes. Sí, de los buenos, ¿verdad? Este es el Nicky Jam. Este reggaetonero agarró buena fama. La ha rompido bien. Sí. Y digo, como todos los videos, como dice el amigo bro, que todos los videos de reggaetonero son sabrosos, son playeros. Y siempre en una lancha. ¿A ti te gusta andar en lancha? O comer langosta. Digo, porque el reggaetón es para andar en lancha. Ya en la noche. Y por también. Eso no me gusta tanto, güey, porque. Sí, pues uno nunca sabe, ¿verdad? Sí, no. Imagínate andar en lancha y comer langosta ahí mismo. Puta. Al mismo tiempo está cabrón. Al mismo tiempo. ¿Se le llama 69 ese, no? Bueno, esta rola. Además. Además, las canciones de reggaetón siempre son de amor, desamor, y que tú me quieres y el otro ya no, y te fuiste con otro y. Te sigo queriendo, güey. Sí. Pero hay unos temas muy candentes también, güey. Pero pues, aparte, nunca falta el short cachetero. Ah, no. Ah, sí. Es básico, sí, es básico. ¿Verdad? Y si es que traen short. Bueno, tienes un bikini. No, pero lo bueno es que traiga short. Pero el del short del vato es otro programa, güey. No era reggaetón ese. No, bro. Es otro canal, güey. No, los vatos sí a veces sacan unos shorts bien cachetoneados. Ah, los vatos. Esos son trajes de pilas, güey. Ay, güey. Eso parece. ¿Qué cara hiciste, güey? Explica la cara, güey. Por favor. Ese se llama huevo divorciado. Huevos divorciados. Muy bien, bueno. No se hablan unos con es el otro. Es un desayuno que hay. Ah, sí, ya. ¿No te los has comido? ¿Los huevos divorciados? Sí, el verdadero siempre se los ha comido. Sí, una. Y los huevos también. Y lo vimos. Lo vimos, ¿verdad? Se los comió. Muy bien. Iniciamos, bienvenidos al episodio 167 del Boca de Chicharrón con pelos. Ya tú sabes, mami. ¿Qué es lo que sabes? Ya tú sabes cómo es la cosa. ¿Qué Putin cumplió años ayer? ¡Ale, Putin! ¡Felicidades! Cumpliste años, compadre. Sí, compadre. Muchas felicidades, Lalo. No, hombre, gracias. Es Putin aquí. Amigo bro. Bueno, tenemos, antes de iniciar, mi querido Putiné, te deseamos toda la salud de los años que. Salud. Que te restan de vida, que esperamos que sean muchos, güey. Al menos también que sea así. De perdido unos, ¿qué te gustan? Unos 5 más. Unos, vamos a tratar de llegar al noveno piso, güey. ¿Cuál es ese? Pues llegar al 90. Al noveno piso. Ay, sí, ahorita andamos acá en el cuarto, ¿no? Entonces, pero ya estás cumpliendo la edad de la cosquilla, todavía no. Ya, güey. No, ya la brinqué. Ya la brincaste. Bendito el señor. ¿Y no te quedó algún? Una secuela. No, a mí me preocupó entonces ya el micrófono que trae. Sí, no. Oye, es que no lo deja, cabrón. Es del y capuchón. Sí, perdón. El capuchón. Pero. ¿Te antojó? O se te vino a la mente. ¿Se acordó? Algo me sabe. Oye, no, y por más que se lo queremos cambiar, güey, no. No lo suelta. Y huélelo. Es como un niño con el. No, el micrófono. Es como el niño con el biberón, ¿no? Que se lo quiere citar. Así. Es, este mar huele a mí, pero no te voy a decir de qué lugar. Con razón. Con eso no le ha pedo. ¿Qué pedo, güey? ¿Yo? Bueno, pues aprovechamos para saludar, aprovechando que lo felicitamos por su cumpleaños, el Putin. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo te la pasaste tu cumpleaños, güey? Así te la pasaste. Así me la pasé. Muy bien, con la familia. Andabas de viaje, ¿no? Andaba de viaje. No. Ah, perdón, de viaje. Andaba de vieja. Pero llegué justo 2 días antes para celebrar aquí con la familia el cumpleaños. Y pues muy bien, gracias a Dios. Muy tranquilo, no como antes así, todo. ¿Todo qué? Todo alocado y. Ay, bien loco. Y ya es que amanecíamos así con Hot Wheels en el culo. Y ya no, ya no. Ya no es así. No, nada más fue un J-Jo. Con la manita así. Con la manita así, media rara, güey. Sí. Pero sí, pero lo metes acostado. Ah, sí, güey. Sí, y con las armas de fuera. En la espalda. Pero es el. Procura ser la ambulancia, güey. Cuadrada, ¿te acuerdas? Ay, me encantaba la ambulancia. Y el camión de la escuela. El transporte escolar. O el de bomberos con la escalera. Sucio, para que te den el 10. Pinche vato, güey. Bueno, para que te lo estimules. Bueno. Pero no, muy bien, gracias a Dios. Y pues bueno, aquí estamos otra vez reunidos. Y pues no sé quién sigue aquí en el panel de. Quiero saludar a mi querido. Compañero, es que estaba buscando a ver si había mensajes de bueno, WhatsApp. Y agradezco los comentarios que hicieron ahí en el, ¿verdad? Oye, tuviste muchos comentarios, güey. Pues más o menos, se me hace que tuviste más que el Lordolaga, güey. ¿Tú crees? El Lordolaga, que es el más cercano, que fue ahí en enero, güey. Pues no lo sé, güey. Lo que sí es que del Twitter, güey, se salieron un chingo míos. No ¿por qué? Sé, no sé qué pedo, güey. Ya tengo menos ahora. Chinga. No sé, güey. Se me hace que el Emanuel. Sí, checan los tweets de los seguidores del Emanuel. El Emanuel, que aprovecho para saludar al Emanuel, ¿cómo no? ¿Qué tal, bandita? ¿Cómo están, bandito? Muy saludable estar aquí con ustedes, güey. Otro podcast más. Oye, andas haciendo boicot de seguidores de Twitter, ¿verdad? ¿Por qué, güey? No, pues ya tenemos menos todos, güey. Neta. Tú tienes como 3,000, güey. ¿Por qué? Oye, es que eso de pagar por la publicidad ya se me da. Es una cosa de las redes sociales, güey, impresionante. Sí, no, pero vamos con todo para ver si podemos captar otra vez más. Vamos a juntarnos nosotros tres, güey. Sí, sí. Oye, si no llevo ninguno, güey, nuevo. No. Entonces, ¿quién fue? Okay. Bueno, saludos, Alberto Laga también. Hey, banda, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast. Hoy, 9 de febrero del 2017. Muy contentos y agradecemos a nuestro patrocinador, Jackson. ¿Ya lo vas a decir, güey? Ya no, de una vez. Estaba falta presentar. Bueno, me espero, me aguanto. Sí, me aguanto. Es que me emociono. Me emociono y. Te lo quieres ahí. Sí, me engolosino. ¿Qué te dio? Cómete la. Patrocinador. La golosina. Bienvenidos todos al podcast de Chicharrón con Pelos. Pero no sé si se acuerden en episodios anteriores. No. Sí, perdón. No, tú tienes que responder. Chingada. Que en episodios anteriores tuvimos una llamada. Bueno, el episodio anterior. En el anterior. Emanuel le hizo una llamada a su bro. A mi bro. A su bro. Al único. No seas mamón. Al incomparable. Y además, cuando le hizo la llamada, se cuenta que se sentía así como. Hasta me sale la sonrisa, sí, güey. Sí, se te pararon los pezones y todo, güey, ¿no? Brillo en los ojos. Me vine y me fui y me regresé y se todo. Se pasó la lengua por los labios, güey. Ya no sabía ni qué hacer. Bueno, ahora tenemos nada más y nada menos que al amigo bro en vivo y en directo, esperándole desde muchos episodios. ¡El amigo bro! ¿Por qué le dicen bro, güey? No, cállense, güey. No, es amigo bro. Es hashtag amigo bro. Ah, bueno. Sí. Ese es diferente, güey. Y ya surgió un nuevo hashtag, güey. Ahora va a ser hashtag bromance. Como romance. Bromance. Bienvenido, bro. Oiga, no, pues la verdad es todo un honor, chinga. Es todo un honor aquí platicando con mi bro, que bueno. Luego platicaremos en otro episodio una disyuntiva que tuvimos aquí con la verdolaga. ¿Ah, sí? Sí, hubo escenas ahí de celos, porque este güey ya todo el mundo le dice, bro. ¿Pero de celos de quién? Claro. ¡Tú! ¿Yo qué? ¡Tienes la culpa! Bueno, güey, eso te pasa por tener tu corazón dividido, güey. No lo tengo dividido, güey. Bueno, las nalgas. El corazón está con uno y las nalgas con otro. Yo lo sabía. ¿Estás mamoso? Lo bueno de las nalgas es que tengo dos, uno para cada hombre. ¿Para qué se pelean? ¿Para qué se pelean, verdad? Ya es lo que yo... Para no pelear, si se punto medio. De aquí vaya. Ahí me mides en la mitad de las tenis, en la mitad de las tenis. Ni tú ni él. Punto medio. Venga, de los dos acá. No, todo un honor. No, gracias. Al contrario, por invitarme aquí a su programa, el cual, de hecho, por ahí conmigo he tenido la dicha de ver algunas apuestas que han pagado. Espero no apostar, güey. Pero no. De hecho debe una apuesta todavía. Ah, sí. Todavía. Debe una apuesta que... Pues qué mal pedo contigo. O sea, tan mal está nuestra comunicación y me dices, bro. Fíjate que Tigres... Es que iba a ser sorpresa. Imagínate cómo anda el América, que Tigres lleva un solo ganado en el torneo, así de mal anda los Tigres, y nomás le han ganado al América, güey. O sea, imagínate cómo está la América, güey. Sí, güey. No. Y además la dicha de poder cobrar otra apuesta. Síguese burlando, a ver. Devuélveme la invitación, güey. ¿Cuál invitación? ¿De qué? A ver. Y al aire, cabrón. Al aire, ahora. ¿De qué, güey? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Se va a casar, güey. Ay, güey. Con el amigo, bro. ¿Qué putine, güey? ¿Qué? Se no está con madre, güey. Se no está con madre. Chinga, busca la tuya, güey. Pinches original. No le dieron. Yo soy invitado, güey. Es que está con madre eso, güey. Ah, pero dice Putiné y el amigo, bro, juntos. De hecho, sí se la pedí, güey. Gracias, güey. Muy amable usted. Ah, qué fuerte con esta presencia, güey. Claro que sí. Para eso la querías, güey, tanto pinche pedo que pues hiciste. Pues es que fue rápido, güey. Por eso, pues ahí dice, güey. ¿No? ¿No dice? No. Sí, dice. Unos likes. Bueno, ya iniciamos este episodio. Tenemos, fíjate, varios mensajes que nos han llegado. Si nos están escuchando y tienen ganas o de grabar algún mensaje por WhatsApp, los invitamos a que nos manden un mensaje a... Chese Pot... ¿Qué chingada, cuál era? No, güey. No, es 81 80 74 44 31. 81 80 74 44 31. Ahorita tenemos precisamente el teléfono aquí para que nos mande su mensaje de WhatsApp inmediatamente. Pero antes de iniciar el episodio, agradecemos a nuestro patrocinador Jackson, Dow y Jaxil por esta transmisión que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Y los perros también, que ya están aquí presentes, ¿verdad? Bienvenidos, perros. Perros. Muy bien. Y a toda la racita que está aquí en el Mixer, nos están mandando mensajes en vivo. Ahorita estamos en vivo, mi amigo bro. Estamos en vivo a través de Mixler.com. Y por ejemplo está Alfredo Reyes, que dice: saludos, banda chicharronebria. Unas mañanitas para un camarada, se llama el Putiné. Pero las mañanitas que las cante el Putiné también, con voz de Cepillín. Por eso, güey. Pero... Se va a autocantar las mañanitas, es como autoabrazarse. Sí, güey. Como autopicarte o como hacerte también el candado. Sí, así como autopuñetearte, se diría, güey. No. Autofelicítate, güey. No. O sea, nada más me felicito ya. Autofelicítate. Sí, para mí ya. Sí, pero... ¿Y qué son? Hazla tú, güey. No, güey, a mí no me sale. Pues es que tú, bueno, tú, güey. Esa es una mañanita. No me sale. Sí te sale. El que sigue. ¿Estás es como son? Concurso de Cepillín, güey. A ver, vamos a reemplazar a Cepillín. Bueno, empieza el HD. Ya lo hice yo. Ya veo, otra vez. Otra vez, otra vez. No, es el que fue. Empieza la clase. Son las. Ese es el que no me sale, güey. Ese es el. ¡Qué madre! O sea, ¿cómo, güey? Ese Cepillín anda crudo. Se le cerraron las pepitas al HD, güey. Oye, es que hoy es hablar de Cepillín. Ese es el pingüino más caro haciéndole Cepillín. Hoy es hablar de Cepillín en vivo, en persona. Y si te habla así bien grave, güey. ¿Cómo grave? Yo no sé cómo está enfermo el vato, güey. O sea, te le sale. Yo creo que se aprieta uno para que le pueda salir la voz. Ese es Chabelo, ¿no? No, Cepillín, güey. Fíjate, yo tengo la fortuna de conocer a Cepillín en persona. ¿Y cómo te habla? Yo una vez me lo topé en un elevador. ¿Qué pasó? Ah, sí. En Las Vegas. Ah, sí, también. En el elevador. ¿Pintado o despintado? ¿Despintado? No, está horrible. Se ve muy bonito pintado. Sí, sí, sí, sí. Y además flaco, güey. ¿Como el verdolaga? No, el verdolaga. Mira, el verdolaga está flaco, pero tiene chichitas, güey. Y panza de perro de rancho, güey. Sí, se come los tacos del cenifre de la panza. Se le hace quién sabe cómo, güey. Se le hace como Tom Cruise, güey. Sí, ¿eh? Y luego, ya, y luego va al baño y ya se le quita la panza. Bueno, y Cepillín no. Ah, Cepillín está hecho un palo. Hecho un palo. ¿A quién se lo echa? No, a Cepillín. ¡Ay, qué huevo! Qué grotesco. Anda en las mañanitas, ándale. No, Cepillín ahora por verdolaga. Ah, verdolaga. Sí. Estas son las mañanitas. ¿Qué cantaba? Cepillín verdolaga. Ahora síguele, Manuel. Sea huevo. Ay, pues. No lo tengo practicado. Estas son las mañanitas. Te salió con el madre, güey. Felicidades, Putine. Es un chingón. A huevo. Ya, te salvaste, amigo, bro. A huevo. No seas mamón. Es que no sé cómo. Seas mamón. El cepillín grosero. Seas mamón. ¿Qué más quieres? No, cuatro cepillines. Las de este güey, lleno las del Emanuel. Y las mañanitas también. Sí, huevos. Y para eso me invitas al programa. Ahora también te vas a enseñar. Con huevos divorciados. Huevos divorciados y camel toe. ¿Cómo son los huevos divorciados? Para la gente que nos escucha en otro lado de la mundo. Con eso de que las quesadillas y todo ese rollo, ya no sabemos cómo se llaman en otro lado. ¿Los huevos divorciados cómo son? Sin lana, amigo, bro. Sin casa, sin coche. O sea, es el huevo. Es huevo sin cáscara, sin sabor, sin yema. Todo agüitado. Todo agüitado, güey. Echado a perder, güey. Rojo porque anda cagado, güey. Maldita sea. No, son los huevos estrellados. Creo yo. Es un par de huevos. Un par de huevos estrellados. Simón. Sí. Y uno va en salsa verde y otro en salsa roja. Así es. Ajá. Correcto. Pero trae tortilla y jamón abajo. No, ese es el ranchero. No, precisamente es el ranchero. Le pueden poner chilaquiles en medio y sabe con madre. Es el ranchero. ¿Que no llevaba frijoles del último saco? Sí, frijoles. ¿Y si? ¿No? ¿Con queso o sin queso? Babas. ¿O sobabas? Queso babas. El queso así. Metes. De canasta. Bueno, no, en Ciudad de México no llevarían queso. Entonces es una quesadilla de huevo. Por cierto, al ratito vamos a grabar un video que va a estar sensacional. Sí, güey. Vamos a hacer la tecolota para probarla. Vamos a hacer una tecolota y una guajolota. Para probarla. En video lo vamos a ver para probarla. Sí. Y va a quedar sensacional. Les recuerdo que se suscriban al canal de YouTube de Charrón con Pelos, porque hay unos videos, güey. Buenísimo. Imagínense a Alberto Laga en Pina. No, gracias. No, pueden encontrar chilindrinas. Está la sí, güey. Están sí, todos si los, quieren los ver, si quieren ver al Fer con la playera de la América asando hamburguesas, Ingeso, cantando el himno, lo pueden ver, güey. Ingeso, y a los otros más ni los mencionan. Al Putiné pastelero. Al Putiné. Queremos. Okay, wey, yo quedo chido, al Iron Man. Sí, güey. Sales haciendo los chilaquiles, güey. El pastelito que. El pastelero. Oye, pero ¿y no han subido el video del Cheto? No, sí, ya. No. Ah, no, lo va a subir, güey. Ese me ha faltado, güey. Cuando se come el Cheto. Eso estaba buenísimo, güey. El Putiné, ¿no? Lo va a subir. Estaba buenísimo, dijo. Sí, ya no. Ya no. Oye, tenemos un mensaje, de. No pone quién, güey. Bueno, una reseña que nos pusieron en iTunes. Dice, neta, charneros, gracias porque por más que esté de la chingada del día, el oírlos nos relaja y olvidamos siquiera por 2 horas todos nuestros pecs. Entre los nogales que descobijas, la canción del verdolaga por el suelo y que el Putiné no lleve un tema, pero como que diga Chiquita Mamá hace que la comunidad fans tarda. Seamos fieles al mejor podcast de México. Ah, gracias. Y más allá. Da tu reseña en iTunes con Vix también. Amigo, sí. Bro. El amigo, bro. Atentamente, el amigo, bro. Saludos. Saludos de Puebla. a nuestros estimados Fer HD, Verdolaga, Putiné, Lemanuel. Esto les puse hace unos 2 años y ahora no cabe duda que Lemanuel tiene una vibra genial que vino a refrescar el podcast. Lástima. Ay, puro lástima pedo. Que le vaya a la América. No dice. Importa, güey. Gracias. ¿Quién es mi mamá? Es el Troy, güey. ¿Quién es, compis? No dice. Y bueno, Pietro Bond es alguien que con gusto lo tenemos dentro. Del corazón. Claro. Saludos y solo puedo decir chicharrotón. Ahí viene. Próximamente. Ahí viene, nomás aguántanos tantito que estamos a punto. Saludos a la chiquita mamá Edelvidia Ramos. Otra vez me voy a meter en problemas, güey. También saludos a mi chiquita mamá entonces. Ah, bueno. No voy a ser. Bueno. Mira, Edelvidia Ramos también. Tranquilo, güey. El Lecero Ochoa, harto gusto de oírlos. Leti Carmona, feliz cumpleaños, Putiné. Eres mi chicharrón preferido. Nuevo, claro. Yes. Vámonos. Eres el chicharrón de harina. Es el preferido. Héctor Manuel Gómez González, saludos, chicharrones. Por fin escucharlos en vivo. Pues un saludo, gracias. Ahí les encargo un saludo al Lecero Ochoa. Saludos. Saludos. Edith Morales, saludos a todos los charroneros, escuchándolos desde la Ciudad de México. ¿Cómo no? Hombre, que ahora ya entró a partir de febrero, que por ley todas las facturas que hagas ya no pueden decir México y Distrito Federal. Sí, no. Tienen que decir Ciudad de México. Pues, lugar de expedición, Ciudad de México y a fuercitas. A fuerzas. Si no, no son vatos. ¿Quién mamás hacen esos vatos? Exacto, güey. Nomás se pasan ahí el... cambiando las cosas para su favor. Sí, Héctor, güey. Manuel, salúdenme a Edith Morales, por favor, si no me mata. ¿Quién? Edith Morales. Ah. Saludos. Este, Macarchur, saludos, chavos. Acá echando unas cerbatanas bien lloronas. Saludos. Ay, cerbatanas. ¿Cómo dirían? Me imagino que cerbatanas es allá en Ciudad de México, ¿no? O sea, no chévere. La cerbatana cerbatanas no es la que. Sí. No es la que le echó popote. Que a la pluma Vic, a la pluma Vic le quitas el tinta. Y le pones el papel. No. Es una cerbatana. Exactamente. Sí. Tienes razón. Esto está mal. Nada. No está mal. Es una chévere. Tani Rojas, ¿qué onda, banda? Un saludo desde Chicago. Nos están escuchando en Chicago en vivo. No, oye, están bien no. Cabrones. Que es la Nevada, ¿verdad? Nueva York. ¿Tienen Boston? Un chingo de familiares en todos lados o qué? Nosotros. Aquel güey con la Nevada, güey. Oye, es que les cayó la Nevada en Nueva York. Monga, güey. Yo me fui si por no ese me lado. Vuelvan a invitar, ya sé por qué, cabrón. No, estuvo bien jugado. Chico de familiares. Bien comprados. Un saludo a mi amor Héctor Gómez. Dice Edith Morales. Es que están aquí, los dos están. Novios y tal. Ay, cochita. Solo le dicen un saludo a mi bro. Tú me mandas un saludo. ¿A cuál de los dos, bro? Güey? A la nalga izquierda. A ver, viéndolo de frente o de atrás. ¿Qué pasó? No soy tan fascinante. ¿Vienes o vas? Este, Ángel Peña, me imagino. ¿Cuál es el WhatsApp de ustedes? Es el 81. Bueno, si marcas de Estados Unidos, es el más 52. 1. Y luego 81, 83. Ah, chingado. 8074-4431. Ay, güey, ni yo te entendí. Vale, no. Más 52, 1, 81, 87, 4, 44, 31. Venga, ya. Llame ya. Pinche, llame ya. Este, quiero un chiquito mamá. Qué para bueno, mi amiga Rotne. Ay, fato a madre, güey. Es cierto. Trágame Tierra Podcast. Mira, Trágame Tierra Podcast. Putiné, mándanos saludos. Ustedes nos inspiraron a iniciar nuestro propio saludos, proyecto. Saludos, güey. Trágame Tierra. Que nos manden calcas, güey, así como nosotros también mandamos. Y playeras. Cuando, oye, es que nosotros playeras, los inspiramos a cheves, hacer su wey. Propio proyecto. Cheves, gorras, que nos manden, no sé, güey, donde están aluminio, güey, o algo así. Así para revenderlo. Unas de compra. Manden saludos de los pingüinos con voz del tigre Toño. ¿Cómo es el tigre Toño? Sus caretas. Sácalo, tigre que tienes dentro de la ciudad. Saca el tigre que traes dentro. Es que en inglés es great. Saca el tigre. Eres el tiger. Saca el tiger. En inglés es sácalo para fuera. El tiger y Winnie Pooh. El tiger. Hagan un podcast de los 80s cuando éramos chavos. Dice Marcacho. Ya lo hemos hecho, pero Pero otra vez, ¿por qué no? A mí no me molesta. En el chicharrotón ponemos tantito. En el chicharrotón tenemos, vamos a tener mucho tiempo para poner rolas de los 80s y de los 70s acá para el amigo bro también. Porque de los 70 se está llevando, güey. Mamón. Amigo, bro. Amigo, oye. ¿Qué yo te defendí, güey. Otra vez tú, güey. No. O sea, la nalga derecha. Lo, el de aparte la que me lo andas bajando, güey. Aparte. Nomás la derecha. Pero bueno. Hola, amigo, bro. ¿Cuántos años tienes? Ah, si quieres. ¿Cuánto piso superado? ¿Ya? Ya, la cosquilla, el de la cosquilla. ¿Y el de la cosquilla? No, ya lo pasaste. No me sigo rascando. Pero 41. Ay, tienes que no. Al final del podcast. Estás en medio. No. No, hombre, ya sé que le voy a agarrar el micrófono. Eso tiene cara de. No, y le vuelvo al preso un botoncito y empieza a vibrar, güey. No, es de pilas, güey. Y le podemos poner una extensión de un panque, güey. Se haga más. Más o menos. Se haga soft. Ahí arriba. Seas mamo. A ver, seas mamo. El casco de Lemon. Se lo ponemos. Una mantecada. Una mantecada. Una mantecada. Para que salga con chocolate. Ay, estaría bien, fíjate. Habría que inventarlo. Es una mantecada inventado. Es que intentar, hay que intentar con los dientes. Una mantecada, pero rellena así de glaseado, güey. Como los submarinos. Ándale. Que tan. De eso que lo aplastas y sales. Pero ¿por qué? Pero ¿para qué lo inventas? Y ya hay, güey. Ya hay, güey, mantecadas. Sí, ¿sí? A ver, ¿no? Mantecadas, sí. Así. Mantecadas. Mantecadas, sí. Sí, no. Olvídate. Hay que hacer una mantecada así con. Que le aprietes y que salga el relleno cremosito. Hay quiquitos de pastel que te vienen así con rellenito. De los infantiles. De cajeta. Trae por abajo, trae cajeta. ¿Y por arriba? El glaseado. Original, el original. Ay, güey, bueno. ¿Cómo les fue la semana, güey? No grabamos la semana pasada, güey. Está pendiente una apuesta, güey. Está pendiente video. Está la apuesta de Manuel. Sí, cosas. La tuya también, güey. No, ¿cuál? Debo la de la final, güey. No mames. Debo la de la final, precisamente, ¿verdad? No, el pasado este. Ah, fue la jornada, este pinche juego que nos ganaron, hombre. El único que ha ganado Tigres, güey. Tigres América y el único, y todos los que ha perdido todo, América. Todo. Pero ahí ya nada más con ese, güey. No, faltó. ¿Por qué tendría que pagar yo de nuevo, güey? Vos ese es para la botana, güey. Ah, bueno. Madre, ah, bueno. Oye, saludos también a Antonio Menril. Menril. ¿Mandril? Amigo de Jorge Cepeda. Es un nuevo fanstardo que nos sigue y que nos escucha. Muy bien. Saludo en Miami, ¿verdad? Jorge Cepeda está en Miami. No sé si también este Antonio esté por allá. Antonio, seguramente sí. ¿Antonio qué? Antonio Menril. ¿Menril? Menril. Oh, ok. Oye, hay muchos comentarios. Ahí está la famosa. La frutería. Pues, el dilema de la. Digo, está muy activo en el grupo de Charro con Pelos. Lo de la quesadilla sin queso. Sí. Del DF que los. Ya no es del DF, de Ciudad de México y todo. Todos esos alrededores insisten en que la quesadilla. Hay quesadilla sin queso. Perdón. Es que se fue el video, güey. Y aquí, como en el resto de México, menos Ciudad de México, hay queso sin quesadilla. Decimos que la quesadilla lleva queso, güey. Que por eso se llama quesadilla, ¿no? Entonces se ha desatado una serie de memes y de todo rollo. Y dicen. Una que, disputa puta. En el chat de Chicharrón con Pelos. Y dicen que. ¿Por qué los criticamos de la quesadilla sin queso si nosotros le decimos. Un chocomil de fresa. Y clima al el aire clima al aire acondicionado. Una coca de manzana. Una coca de manzana. ¿Tú qué opinas de eso? Una última. Pues es que ya tengo yo mucho tiempo acá en el North. Culo. Es que si alguien puede decir cómo está el rollo, es el Verdolaga, porque él es oriundo del DF. Bueno, de Ciudad de México. Puedo decir que aquí vemos tres chilangos. Hay tres, güey. Hay tres. ¿Tú sí, también eres? ¿Naciste allá? ¿O? Sí, allá. Y 29 años ya aquí. Tómala. O sea, pues tienes. Te viniste muy pequeño. muy pequeño. A los 13 años, pero vivir aquí fue antes. ¿Sos mamón? O sea, ¿que tus papás son de allá? ¿O? Mi papá era de allá, de México, y mi mamá es de Río Bravo, Tamaulipas. Eso es chingo. Ah, no, ¿qué? O sea, Tamaulipeco. Era mixto. O sea, eras así de. ¿Tu papá y era naciste ya? ¿Tu papá era mi papá ya es grande. ¿Tu papá? Desde ahí salió. El, o sea que te subiste ya, ¿cuántos años? 12. 12 años, los, tus primeros 12 años. ¿Te subiste allá 12 años? Estuviste ya. Ah, ¿te subiste? Está cambiando las pinches palabras. Güey. No, güey. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Está grabado, güey. Está grabado. Sí. Déjame si está grabando. A ver, vamos a tener que checar todo, güey, bandita, en el minuto 30, güey. El HD cambia palabras, güey. Como el Jesus. Se quiere chingar a la. No, no, como el Jesus. Como Jesus, sí. No. Bueno, entonces estuviste 12 años. 12 años. Allá en el. Y, pero no, pues ya eres regio, ¿no? Ya, o pues sea, sí, ya 29 años ya acá. Se te, de hecho, del acento lo tienes netamente. ¿Te consideras regio? Neta. ¿Te consideras regio? Yo creo que en las costumbres sí, güey, pero de algo que no te puedes arrepentir. Es de tus raíces, güey. O sea, de tu lugar de nacimiento. Sí, güey. Y además te digo, 12 años. Es lo que te hace años, tu esencia, tus 12 años se, los viviste bien. Sí. Comiste quesadillas sin queso. Me vine bien. Quesadillas de papa, quesadillas de tlacoche. ¿Comiste quesadillas de papa? Sí, o sea, sí, también, y de chicharrón. ¿Ibas seguido ya o ya no? Ya no tanto. Antes no, sí. Antes bueno, sí era más seguido, y este, pero no, ahorita ya es poco. Y sí probaste todos esos guisos. Esos guisos de allá. Esas quesadillas de guisos. O sea, es un mamón. Es que está la quesadilla de queso. De queso. Huitlacoche, güey. De huitlacoche, de chicharrón, de papa. De pollo. De flor de calabaza. De flor de calabaza, de pollo, de. ¿De papa ya dijeron? ¿De chicharrón? ¿De chicharrón ya dijeron también? Con pelos o sin pelos. Pero, o sea, tú vas y dices. Quiero una quesadilla. Y te preguntan, ¿de qué la quiere? Tienen sus, ¿cómo le llaman? Los toppings. Ya mames, güey. Es de pollo, de longaniza, de toda una variedad enorme. Este güey, quería decir totopos, güey. Pero, güey. Le dijo toppings. Totopings. O sea, tú dices que están así. Así se ven en el mercado. Hay un mercado de antojitos en Coyoacán. Y ahí están haciendo las quesadillas y tienen sus vasijitas, claro, con el pollo, con la papa, con. De esa calidad su abuela, hacer las tortas, güey. Le dije, ¿qué guiso quieres? Y es que se escoge. Por eso le puso sub, güey, porque estaba así abajo del sí, metro. Sí, el metro. Abajo del metro. No, abajo del mercado, del metro. Es que fíjate, digo, sería muy diferente si, por ejemplo, aquí se le llamara tacos. Y allá en el Ciudad de México sería, no sé, otro nombre, ¿no? Pero quesadilla. Aquí pides una quesadilla, ¿qué lleva? Queso. Queso. Queso, ¿no? Babas. O sea, dices, oye, dame una quesadilla. Mira. ¿Con queso o sin queso? Allá lo dicen así, güey. ¿Con queso o sin queso? No, ¿de qué? Es que es muy diferente. No, es si nos... una quesadilla, ¿de qué? ¿De qué la quieres? ¿De qué? ¿De qué la quieres? ¿De qué la quieres? Nos dice, por ejemplo, queso. Aquí le decimos clima al aire acondicionado. ¿Verdad? Es correcto. Ajá. Está, digamos, a lo mejor nosotros mal dicho que al clima le llamemos aire acondicionado. Está mal dicho. Porque el clima es el clima el que nos. Pero está más cabrón el carro mueble. Bueno, carro mueble, coche. No mames, güey. ¿Qué mueble traes? ¿Qué mueble? Pues bueno, traigo sí, la no. sala, traigo el reclinable o qué pedo, güey. ¿No? Pero es 4x4, güey. Realmente aquí los regios siguen siendo muchas incoherencias, ¿no? Lo del mueble, al carro, al coche. Lo de, por ejemplo. ¿El abanico ventilador? El abanico. Ahí tengo mis dudas, porque un abanico también es para echar aire. Te ventila. Te sí. ventila. O sea, la cagaste, bro. No, ahí no, tengo mis dudas. Ah, bueno, es bro del bro, perdón. Bueno, va a ser el bro. Y tú también, bro. Bro derecha. Bro derecha. Y el bro izquierda. Ahí sí tengo mis dudas, ¿no? Pero, por ejemplo, el tope, el bordo, ¿no? Entonces le decimos, sí, al tope de las calles le decimos un bordo, ¿no? Rotonda. Glorieta. Decimos cosas incoherentes, por ejemplo, te la bañas, ¿qué te bañas? Todos, ¿no?, los días. Te la bañas, ay no, te la bañas, no, no seas así, ¿no? Pues sí, pero está mejor que digas, te la mamas, ah, pues cuando. Pues a lo mejor te la mamas, güey. Y también va a decir todos los días, ah, no, güey. Bueno, si no alcanzas, bueno, sí, ni pedo, güey. Sí, sí, sí. Sí, pues, uno que alcanza, güey, pues está bien. Todos los días. Pero estamos hablando, ok, esos son modismos de cada región. Sí, ¿no? O sea, correcto, como en otra parte y dicen de otra forma al abanico. Ay, al ventilador, ¿no? No, sí, hay postres diferentes allá para Sonora, Sinaloa, Cada quien, digo, hay modismos de región. Sí, o sea, las panochas. Las panochas, ahí está. Coyotas. No, no son panuchos esos. No, panuchos. No, hay unas panochas. Sí. ¿En dónde? ¿Qué son? En todas las lados. Pero es en toda la República. Bueno, bueno, ¿tú sabes que no podemos decir eso? De, hasta salivando todos aquí. ¿A dónde hay que ir? ¿Dónde venden las panochas? Díganos, digo, me da tres panochas. Panuchos. Aquí los venden también. Es cierto, me equivoqué. Perdón. Panuchos. Y están rellenos de frijoles. Y es masa de maíz. Aquí le decimos panelas. Al queso, queso. Al queso, pero ¿ves? Es chingado, güey. Qué desmadre, pues, güey. Está mejor hablar internacional de en todos lados. El lenguaje. Arracheras también, güey. Me ganaste. Crudas. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y la pones en el colchón y el box. No, en el micro. Pero antes en el micro. Antes en el micro. Sí. Ya me lo imaginé. No, vamos, no, para que esté calientito. Perdón. No. Pero el micro, no, no, sí, es que lo pones así en el micro, güey. Y ya dices, estás bien caliente. Te la voy a dejar todo así. Bueno, ay, espérate, hay que avisar que ya esto es por Notan. No, no es por Notan, es el amigo bro. Nada más. Es una entrada, güey. Es lo que estaba diciendo. Es nomás la puntita del porno time. O sea, para no. Sí, sí, así me dijeron. Así te dijeron, ¿no? ¿Qué pasa? Me dijeron nomás la puntita. Ay, este. Bueno, pero bueno, son panuchos. Pero el clima o el aire acondicionado, pues es algo que realmente existe, güey. O sea, el clima, hay frío y calor. El aire acondicionado. El aire acondicionado lleva algunos aire frío y calor, güey. Pero la quesadilla allá no tiene queso, güey. O sea, una parte no la tiene, güey. El aire acondicionado te crea un clima agradable. Exactamente, güey. Claro. O sea, esa es la justificación. Entonces, te crea un clima agradable. Prende el clima agradable. Exacto. Claro, claro. Tiene sentido. Pero luego es el mismo clima y dices, prende la calefacción. Exacto. Sí. Y no dices, prende el aire acondicionado. Aire acondicionado en caliente. Bueno, es que el aire. O sea, rápido. Ese es el pedo que ya trae chilangos en el programa, cabrón. Sí, sí. El ratito el video, güey. Es que el aire acondicionado se supone que te acondiciona el aire a que esté a tu temperatura ideal. O sea, tiene sentido todo. Eso del clima y aire acondicionado no viene al caso, güey. No es comparación, güey. A ver, güey. Venimos a hablar de las quecas, güey. Las quesadillas. Una quesadilla panocha. Las quesadillas. Una quesadilla rellena. Y adentro con arrachera al tiempo, güey. Sí. En el micro. Y arriba una mantecada. Sí. Con relleno cremosito. No se pierdan el video que vamos a hacer. Parte de lo que estamos discutiendo ahorita van a ser las siguientes tortas que vamos a hacer al final. Vamos a hacer un video de unas tortas increíbles. Pero ¿cómo son? O sea, chicharrón con pelos se mete a la cocina. Vamos y creará unas nuevas tortas. Vamos a crear, vamos a ser partícipes de la banda que está en Ciudad de México. Para que vean que estamos unidos también. Exacto. Que hay algo que nos une, ¿no? La culinaria nos une. Sí. Este. Y más dale, Manuel. Fíjate. Y la izquierda y la derecha. Y la izquierda y la de la inyección y la de la nalgada. El güey trae dos cocinas. Leti Carmona, aquí en el chat de Mixer, dice: quesadilla viene del náhuatl. Es mentira. No, a ver, escuchen, pinches nacos cabrones. No, es que ya mencionaron en el grupo algo, güey. Que significa tortilla doblada. No es cierto. Acá no el Butiné, cierto. El Butiné desmintió esa versión. Dinos por qué, por favor. Resulta ser, güey, que no viene del náhuatl, viene del maya. Espérame, no. Salió, es perdón. Que se me atoró. Del maya ya, güey. Del maya. Del maya ya. Del maya ya. Del maya ya. Fue una inspiración. No sé, güey, pero ahí venía en el Google. En el Google. Esa explicación de que no venía del náhuatl y que en el náhuatl no se mencionaba la letra D. Entonces no podía ser esa palabra que viene ahí de quetzalchichirino, no sé qué chingados. Quetzaditzin. Quetzaditzin. No, entonces no existe esa palabra. No existe la palabra. O sea, le metió un chilango, güey. Para defenderlo de lo que para que no estén chingando. Sí, sí. Para que no estén chingando. Entonces, aquí el detalle, de hecho hay tantos memes, por ejemplo, que el pay de queso, que se lo puso el otro lado. No. El pay de queso. ¿Lo pides con queso? ¿Lo pides con queso o sin queso? Wey. ¿Hay que especificar? No, güey. La enfrijolada es con frijoles. La entomatada es con tomates. Ajá. No pides una... Ah, dame unas entomatadas. ¿De qué? Cuando aquí pides una gringa, pues la que quieras. Ah. Ahí Donald Trump, ahí como que... Eso es su momo. Sí, sí. Con ojos verdes, azules, ¿cómo la quieres? Con la que quieres. Por ejemplo, el pirata... Soy aquí, yo. Aquí, tu pirata. Ese, ese villano... Es un tipo de taco. Sí, me imaginé este güey como si fuera Chayanne. Me imaginé este güey. Así de guapo, güey. No, hombre. Así de puto. No. Fíjate, yo mismo me eché carro, güey, para ganar. Pero oye, pero Chayanne es puto, güey. No, es putísimo. Sí, te va a escuchar. Bueno, es cierto, Chayanne. Saludos a Chayanne que nos está escuchando. No es. No es, no es ah, no es la. ¿Y la Chayanne, pa? Estaba dando un trago, güey. No. La cerveza. Es así, güey. Un trago en el. En la Chayanne, güey. En la Chayanne, pa. En la Chayanne, pa. En la Chayanne, pa. Bien prendido, güey. Bien prendido. El pirata es una. Soy yo otra vez. Es una tortilla con queso y un Jesus. No, es con carne. Hay con dos guisos. Con carne, con carne. Sí. Pirata es con carne. Carne de trompo que le llaman aquí. No, esa o... es la gringa. Esa es la campechana. Sí, es la campechana, sí. Sí, perdón, pero perdón, no perdón. La estás dejando bien. Sí, sí, sí, sí. Mejor me callo. Sí, sí, por favor. Una tortilla de harina grande, jugosa, grandota, así rica, güey. Gruesa. Gruesa. Entonces, ya estoy rellena, salivando, pero. La rellena de queso es, lleva queso y carne. Así se llama el pirata aquí, en otras partes se puede llamar diferente. Se llama diferente, aquí se llama pirata. Tuerto. El aquí se le llama una gringa, sí, se la puede llamar. Una gringa es lo mismo, una tortilla con queso y carne de trompo, o al pastor, como le llaman ella también, ¿no? Sí. Tiene otro nombre, ok. La quesadilla se llama así en todo México, una quesadilla, es porque lleva queso. Ya, por favor, sí. Acéptenlo. ¿Acéptenlo? ¡Acéptenlo! Hashtag acéptenlo. Es que estoy hablando ya como el man. De lo nervioso que estoy. ¡Ay, Hitler! ¡Acéptenlo! Por favor. Entonces, por favor. La quesadilla viene de, ¿cómo dice? Quetzalitzin. Quetzalitzin. Entonces, pues, es un whisky liskins. No, ya. Pásame otra chevisiskin. Sí. Oye, lo quiero con la última briskin. Ah, no sé. Esa es otra. Perdón, güey, pues se me fue. Me gustan tus nalquins, sí. Pero no lleva la letra D, güey. Me gustan tus nalgas. En maya. En maya. En maya. En maya. Del más allá. En maya. En maya. No, me gustan con mayas. De cuadrito. De red grande o red chiquita. Oye, fíjate que nosotros le decimos mal al whisky. ¿Eh? El whisky no se llama whisky. Ah, no. Ya, si le dices vocé al boss, güey. Vos al vocé, güey. A ver, ahora qué chingados vas a decir, a ver. Entonces, ¿cómo le dices, a ver? Whisky. No, no, es scotch. Oh. Ah, sí. ¿Mm? Sí, sí, sí. ¿Es un scotch? ¿Un scotch? Scotch Bright. Esa es la cinta, ¿no? Oye, aquí le decimos. Cuando dices, pásame la cinta scotch y pasas una botella con cinta scotch. ¿Qué, güey? Pásame la cinta scotch. Ah, sí, pasa la botella. La botella de whisky con cinta. Y entonces en Ciudad de México se diría, pásame el Durex. Pásame el Durex. El Durex. Es, bueno, ahí, ¿por qué se le llama Durex? Por la marca. A ver, mamones. Perdón, güey. Hablen, güey. Cuando vayas a hablar ya, güey. Me fui, güey, de pechugas, güey. ¿Por qué se le llama Durex? Porque Durex. La marca, güey. La marca, era la marca. Es como el Guinness. Durex es un putazo. Durex es es una marca también de condones, ¿no? Durex. No, ese es Durex. Ese es Durex. Durex. Ahora, si no tienes jodido, te pones Durex, güey. Verdis. Haces un condón con Durex. Te lo pones, hace cuenta que así. Pero traten de usar el gris, güey. Es más, mejor protector. La cinta gris. La cinta gris, güey. Sí, cómo no. Y ya, para que no se vea tan feo, le pones cinta canela, güey. Para que se vea como de piel. Y luego le puedes poner con huevo. Con un poco bronceada, güey. Con la cinta negra. Hace cuenta que la sacaste de la ranchera y quedó así. Madre, güey. Tienes. No puede ser, es que, fíjate, eso tiene sentido porque si no tienes un condón, te puedes poner un diurex, cinta canela, lo que sea. Nada más que tienes que esperar a que estés bien paraguas, ¿no? Y para quitarte la neta, es que se te baje todo el asunto. Porque si no te das una estirada, güey. O sea, imagínate. Ya lo sé. Sí, güey. Sí. Lo que más me pasó con es su cara, güey. Sí. Sí, me pasó los ojos. Me pasó cuando encargué hacer. Oye, me falló, güey. No le puse mucha cinta. ¿No te pasó con un curita? Ah, sí. Al curita no, hay que respetarlos. Sí, bueno. No, hombre. No, es amigo del Jesus. Se digo de Jesús, güey, no seas como, güey. ¿Cómo son mamones? Neta, güey, pinche programa, no mames. A eso me invitaron, más bien, amigo, bro. El amigo, bro. Es que... Bueno, y sí es cierto, güey, como dijo el amigo, bro, amigo, bro, amigo, bro. Dásame un Kleenex, güey. O sea, ¿el Kleenex? Es la ¿qué marca? Es eso, güey. Es la marca, güey. Es la marca. Un pañuelo desechable. Sí, pero hay servilletas Kleenex, hay papel de baño Kleenex, hay los Kleenex. El rollo grande de... O sea, pásame Kleenex, ¿y cuál te paso? Es correcto. O sea, es como la quesadilla, ¿y de qué la quieren? Pues no mames. Es que sí, pero se entiende que el Kleenex es así. Es como el cornflakes, ¿ah? ¿El qué? El cornflakes. Ah, sí. Que dices, ah, ¿sabes qué? Se me toca un cornflakes. Cornflakes es la marca, ¿no? Uh-huh. De hecho, es... un tipo de cereal. El que no tiene azúcar, el que sabe no. Bien gacho y pues el primero, yo creo. Y el del gallito. El del gallito. Pero ya es como que un cornflex. O te vas a tomar un refresco y dices, ah, ¿sabes qué? Me voy a tomar una coca. ¿De cuál? No, de manzana. Nah, sí. Lo mismo, ¿no? Sí. No, pero también que... dices en los cornflex, me voy a echar un cereal. ¿Un cereal? Pues no mames, la avena también es un cereal. ¿Es un cereal? Y la avena también es... ¿La avena? Entonces, ¿cuál te paso, güey? ¿Te paso la avena o te paso el cereal? O te comes el cereal con la avena. O con el cereal y luego la avena le revuelvo. Ya ves por qué digo por la avena, mamón. Y te lo lleno con leche, güey. Te la doy con leche, la avena. Con un quequito. No. Ay, bueno, entonces pusimos aquí unos tacos al vapor que les llamamos aquí en Monterrey Tacos al Vapor. Una foto que subimos y en diferentes partes de México se les llama de diferente forma. Los tacos sudados, dice también, tacos al vapor en Baja California. Dice el DF tacos de canasta, uh-huh. Que está bien porque los venden en una canasta, güey. Ajá. Está bien dicho, tacos de canasta. Más no los elaboras dentro de una canasta. No, nomás los pones ahí, ¿no? Ajá. O sea, en teoría yo le voy más, digo, sí lo conozco o lo conocemos como los tacos al vapor, pero pues tendría que ser también un taco sudado, güey, porque al final de cuentas... se suda con el mismo pinche vapor. Yo creo que porque se los ponen aquí, güey. También los puedes sudar con otra forma. Claro. Bueno, esos son los del albañil, ¿no? Ah, ¿cómo son esos? Qué ricos, güey. Los huevos al albañil, ¿cómo son? ¿Cómo son esos huevos al albañil? No, los tacos al albañil también. Pues son chile. El albañil los trae así aquí. Sobaqueados. Sobaqueados porque va la chamba, ¿no? Sí. Y luego ya los saca. Mira, me traes todos los tacos sudados, güey. Ah, están con mal. Bueno, ponlos ahí, la chica. Sí, dame uno. O sea, ahora trae la bolsa ahí metida, no trae el taco. No, o sea, la bolsa, sí. Es la bolsa. Sí, la bolsa con los tacos. Entonces ya le vas a decir, no, acá estaba la pinche bolsa sudada con los tacos adentro de vapor sudado. No, pues ya se está deshidratando el cabrón, güey. Pues qué chingo de. ¿No? Dice Alma Telles en San Pedro y San Nicolás, también son tacos al vapor, pues claro. En Arandas, Jalisco, tacos de canasta. Un saludo a todos los de Arandas. Digo, de Jalisco. ¿A dónde andas? Ay, qué jacaranda. Tacos de canasta en Guadalupe, pues también tacos de vaporub. De vaporub. Tacos de vapor también. Tacos de vapor. Ah, dice, pronto habrá tacos al vapor ahumados. La gente es muy ingeniosa, dice. Tacos de canasta en San Luis. Tacos de canasta en el Estado de México, tacos mexicanos en Honduras. Fíjate, en Honduras. ¿Nos escuchan en Honduras? Taco mexicano. Tacos mexicanos. En Houston dice no hay. Tacos sudados. En Guadalajara y Culiacán les llamamos tacos igual al vapor, dice Omarciño. Omarciño, un saludo, Omarciño, compita. Aguas, aguas. Pero ya viste, ese es compita, o sea, él ya se está acercando. No le dije bro, aún. A rato brodita. Aún. Sí. ¿Qué diferencia hay entre un bro y un compix? Oh, mala. No, pues son, mucha, mira, para empezar son como 100 kilos, güey. Y un metro de altura. Un saludo. La buena es que ese güey nunca tiene wifi. No nos escucha, güey. Al conocido Chacha. Conocido Chacha, güey. Que lo hemos invitado, pero no. Oye, el Chacha, tanto que hemos hablado de él y no. No hubiera alcanzado el micrófono esta chacharita. No, pero lo ponemos en el piso, güey. Ah, bueno, sí se puede, güey. Sí. Él es el compix. Okay. El compita. Compita. ¿Es otra pinche palabra rara que dices? Corromequipero. A la verga. Le di ese pedo con tres whiskies. El Chacha es mi corromequipero. Corromequipero. ¿Qué? Corromate. Corro, vuelo y me acelero. El corro, vuelo y me acelero. Pinche compadre. Me hiciste, güey. No, la vida, güey. Como dice Talía, por lo que reste de vida, cabrón. Sas mamón. Corromequipero. Corromequipero. Y ya llevo unas cuantas chaves también. Sí. Pues sí, nomás que así te dices tú también, cabrón. Güey, puta madre, güey. Así lo digo. Todas las de perder, compadre. Corro, me quiero. Sas mamón. Vamos con las efemérides del Verdolaga. No, ya no hay, güey. No, bueno, no, vamos todos a miar. Porque ya. Espérate. Ya para irnos a miar. Sí, güey, un pinche break, güey. Para agarrarnos a chingazos y ya seguimos, güey. Saludos a la mamagua que felicitó a Putiné ahora por su cumpleaños. Gracias. Y que se reportó. Hace mucho que no se reportaba Chiquita Mamagua. Sí, cómo no. Y también saludos a Larry Cañonga y Héctor Manuel Gómez, que traen muy activo ahí el grupo de Chicharrón con Pelos. Se les agradece. Con las quesadillas. Con las quesadillas. Y la guajolota de Larry. También. Es del perro. Copitas, también. Yo les, ¿qué? El último saludo para la Hermalaga, que a lo mejor nos está escuchando. Saludos. Repórtate, Hermalaga. Chiquita Mamá. Qué madre. Pinche Putiné. No, sí, sí, no. Exactamente, Putiné. Déjame hago la voz. Mi bro. Cada madre. Vale, yo les traje para subir el vocabulario, porque de repente nos ponemos un nuevo vocabulario. Les traje más, güey, para ver si los podemos empezar a utilizar. Claro. Por ejemplo, inestable. Mesa de Inés en inglés. Inés. Ondeando. ¿Dónde estoy? Camarón. Aparato enorme para sacar fotos. Decimal. Pronunciar equivocadamente. Decimal. Sí, güey, ya le había entendido, pero. Becerro. Que ve y observa una loma o colina. Yo pensé que era un ósculo. O sea, un becerro. Bermudas. Observar a las que no hablan. Se asomo. Telepatía. Aparato TV para la hermana de mi mamá. Telepatía. Telón. Tela de 50 metros chacha o más. El telón. El chacha. Es el pelón. Y aparte los 50 metros, güey. Sí, lo desprendes al güey así la panza, güey. Sí, no, te lo da, güey. Lo desenrollas. No. Sí, güey. Anómalo. Hemorroides. Anómalo. Barbarísimo. Colección exagerada de muñecas Barbies. Ah. Polinesia. Mujer policía que no quiere entender nada. Chinchilla. Auchinchilla de un lugar. Chentarche. Para de chentarche. Un lugar para chentarche. Chinchilla. Diademas. 29 de febrero. Día más. Diademas. Dilemas. Háblale más. Manifiesta. Fiesta de cacahuates. Me oyo. Me escucho. Atiborrarte, desaparecerte. Cachivache, pequeño hoyo. Pequeño hoyo en el pavimento que está a punto de convertirse en bache. Cachivache. Endoscopio. Endoscopío, me imagino que va a ser. Me preparo para todos los exámenes excepto para dos. Endoscopío. copio, güey. Copio. Pero los endoscopio. O sea, ibas bien, güey. Sí. Chile. Es que no lo estudié. No hay pedo. Ni trato, ni lo intento. Ni lo intento. Nuevamente, cerebro sin usar. Nuevamente. Ah. Ah. Talento, no tan rápido. Esguince, uno más que 14. Eso está bueno, güey. Esmalte, ni lunes ni miércoles. Esmalte. Sorprendida, monja en llamas. Sorprendida. ¿Ya se acabaron? Ya. No, bueno. Sí, güey, no tengo más. Oye, bro, te voy a decir una cosa. Dime, güey. Te avientas una madreada buena al año. Y es febrero, ya valió madre. Ya, y madre. Chíngate los siguientes 10 meses, güey. Sin ninguna, güey. Estuvo muy buena, cabrón. Y hablando de los de las ondas también de incoherencias que decimos aquí en el norte, aquí hay tres expresiones que decimos mal acá en el norte. Lo de la coca de naranja, uh-huh. Eso ya lo habíamos dicho. El pan francés, que es el bolillo, pero ahí está mal, ¿no? Porque el pan francés es el largo, ¿no? No, ese es el baguette. Es el baguette. Pues es, pues es pan francés. Baguette es en francés. Es que el baguette... No. El pan, sí, pero es que lo que dice es el baguette es como el de los pinches chili dog, cabrón. Sí. Pero luego el pan francés también lo confunden con el pan que ponen en huevo, como el pan Bimbo. Ah, no, pero ese es el French toast, la tostada francesa, ¿no? Es que se supone, ah, bueno, hasta donde yo sabía, el pan francés tiene una corteza dura, como simulando al baguette. El baguette, sí. Tú lo tocas arriba y se oye acá, o sea, duro, ¿no? Y el pan francés tiene esa cualidad, vamos a decir, que es... No es como el baguette tan largo, es más chiquito, pero tiene esa corteza dura. Que se parece al baguette. Ajá. Y el otro pan, el bolillo. El bolillo, pues es más suave. Es el que normalmente pero el bolillo para la torta. Es que, por ejemplo, yo pensé que yo había traído bolillo. ¿Y qué trajiste entonces, güey? Pues el bolillo, según yo. Ajá. Pero resulta que es como el pan, es este como el baguette, pero chiquito, con lo de arriba durito. Y el bolillo entonces es el de los chili dogs, que entonces que se parece como al del hot dog. Es que pero... por ejemplo, pero en México, güey, el bolillo es el que es duro. Es el bolillo, sí, es el, sí, es el duro. Ese es el que yo compré. Y según yo te he entendido que aquí como que el pan francés es el que es suavecito. Entonces va al revés. No, es lo que dije. Sí, yo, ya, no, no. Yo digo que el pan francés es el largo, el baguette. Ese para mí es el pan francés. ¿Y no se llama baguette? Se llama baguette, sí, pero le llamamos pan francés porque el baguette es un nombre francés. Por ejemplo, cuando vas a Estados Unidos y te ponen ahí el pinche pan siempre en el huevo de polvo y esas madres, ¿verdad? Sí. Y te ponen, ¿verdad? ¿El de caja? Sí, a huevo. Y siempre el mismo desayuno y la misma leche y todo el pedo. Sí, en todos los hoteles. Pero te ponen lo que, por ejemplo, en México muchas veces el pan francés es... Tú agarras un pedazo de pan Bimbo, lo pones en huevo. Y lo fríes. Lo pones en, con mantequilla. A freír. ¿Qué es la torreja? Pendejo llega tarde y la caga. Se va a mear y lo vino. Fíjate, güey. Mandó a la chinga. Por fin. Baila mea. No la caga. Baila mea. Media hora poniéndonos de acuerdo y el pendejo le llama a torreja. Ya cuando estábamos así a punto de todos estar de acuerdo. Oye, bro, no quieres que la caga. Que se han cagado. Digo, para que avancemos, güey, es que porque como... Sí, que no, pero no me no, no vamos a llegar a este pedo, güey. Se te acaban las vidas en el... Tiene que ser... Porque okay. Hay otro que es la telera. ¿Sí? ¿Hotelera? La telera es la de las tortas, la ¿no? Ah. Pero no es, que el, gusta, no es el bolillo ese. No, es la más ancho. Es el de la torta del Chavo del Ocho. Esa es la telera. Mira, la que tienes colgada en la recámara arriba, enfrente de la cama, ¿no? Es la telera. La telera es la que ve mucha tele. Ah, es la telera. La telera lleva dos surcos. Dos surcos, o sea, sí. No, ya. Como unas nalguitas. Están bien cabrones, güey, pero pues sí, viéndola en Google, no mamen. Por ejemplo, le llamamos al chicharrón de harina, le llamamos el duro o el durito. Yo no. ¿No? Yo le digo chicharrón. No, al grandote. Sí, yo le digo chicharrón. El rectangular, güey. Al grandote. Durito. Sí, dame un durito. Sí, que te lo ponen a veces así con salsita y limón y frijoles. Sí, frijoles. De pollo y así. El duro. Está duro, güey. ¿Y te gusta? ¿Que el duro? Fíjate que tengo mucho que no probar. Tengo mucho que no probar. Desde el domingo, dices. Pero ya se me antojó, fíjate. Cuando pide el HD es con crema o sin crema, ese durito. Ahora, póngamele doble crema. Y reposo. ¿El mismo señor HD? El re chicken que le pongan. Bueno, al chicharrón de harina. Hacemos un mil hojas. Chicharrón. Mil hojas, un chicharrón. ¿Quieres su duro doble? Mil duritos. Hace su propia rachera, güey, pero dura. Oye, imagínate hacer una hamburguesa de durito. Oye, güey, la puedes hacer, le ponemos un chingo de frijol. Así que suba y es como la rachera. ¿Sí? Sí. A falta de. Sí. Órale, va. Lo pones en el micro, te sale más vara. Ah, sí. Sí, definitivamente. Y puede servir ahí en el colchón también. Sí, sí, sí, sí. Nomás que se va a romper, pero bueno. Con la fricción, sobre todo. El que nosotros a la torta le llamamos lonche. ¿No es cierto? No son mamones. ¿Verdad que no? No. La torta es la torta. O sea, de hecho, ahorita vamos a hacer unas tortas. ¿Y el lonche? El lonche es lo que tú te llevas, por ejemplo, a la escuela. Me das. Ah, pero por ejemplo, te pongo lonche. ¿Qué es eso, güey? ¿Te pongo? Sí. Puede ser que carne asada y lo recalientas en la escuela o en la oficina. No, ese es el lonche. Oye, pues a qué escuela ibas, cabrón. ¿Llevas tu lonche? ¿Llevas un lonche? No, pero pues a qué escuela ibas tú. Pinche lonche. Te pongo lonche. Sopa de frijoles, güey, o la chingada. Fideo y la madre, güey. Recalentado el domingo. En la oficina dices, ya voy a ir a calentar el lonche. Pero cuando dices, te pongo el lonche, es porque te tumbo a. Digo, porque tenemos muy buena relación. Bro, andas puteando mucho, güey. Te pongo lonche, bro. Y al bro del bro también, güey. Ahí le pongo comida. Ahí le pongo sándwich. Al cómplice hay que ponerle un baguette. Ahí le pongo torreja, no mames. Ah, no, es para francés. También se confunde el lonche con el sándwich. Se confunde, pero no, son diferentes. Son diferentes. El lonche es el que te llevas al trabajo, a la escuela. ¿Sabes qué? Dame para el lonche. Pero ¿estás de acuerdo que el lonche puede ser fideo que sobró, el arrocito? A ver. Un guisado. Fideo, un Jesus. ¿Qué sobró? ¿Cómo? ¿Qué sobró? ¿Qué sobró? ¿Qué sobró? ¿Qué sobró? Ay, este güey mejor le decimos Jesús, güey. ¿Qué sobró? Es que hay pinches palabras escondidas, güey. Eso es que sobró. Que sobró el día anterior, güey. ¿Qué sobró? Por eso no traigo tema, güey. Estás descubriendo las señales que se están mandando. El bromance, güey, acá. El bromance. Bromance. I like. Aguas. Oye, ¿nosotros decimos el chocomil de fresa? No. Son los chilangos. Digo, los de México. No, no, el chocomil. Bueno. Está la marca Chocomil. Acá es Quick de fresa y la chingada. Pero está la marca Chocomil y viene en chocolate, en fresa. Pero la marca es Chocomil, ¿no? Y el Chocomil, hay un Chocomil de fresa. Sí, existe, ¿no? Sí existe. Y el Nesquik de fresa. También de fresa y de también. Vainilla. Había en mi tiempo. Sí, entonces no estamos malos, ¿eh? No. Entonces, ¿para qué chingar? Nah. Sí, la cosa es chingar, güey. Borra ese comentario. Bueno, el abanico ventilador, bueno, eso sí, está bien. Mamones, hombre. Se las damos al clima y aire acondicionado también. Ya lo discutimos y llegamos. Mueble, coche. Ah, nos decimos qué cura. Ah, mira, qué cura. ¿Es el que da la misa? No, ese es el curita. Ese es el que se puso. Qué gacho, güey. Eres el curita, güey. Te pasas de veras. ¿Qué cura? No, qué cura. Te la bañaste, eso sí, ya, eso lo dijimos. La birria, la vironga. ¿Decimos birria? ¿Tú, birria? La HB. Sí, güey. ¿Aquí? ¿Aquí? No, decía. Aquí no, güey. Ahora enseñamos unas birrias, no es cierto. No, la birria es. Barbacoa, güey. La birria es un guiso. La birria es un guiso. Es un guiso. Pero ese es ya de Guadalajara, ¿no? Sí. La birria es. Pero aquí tú pasas y aquí venden birria y la chingada. Ves anuncios ahí por la carretera. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, no. Ahí por la carretera de San Luis Potosí, todo el pedo. ¿Qué por la carretera de San Luis? Si no, hago enojar. Haz enojar a Emanuel y te da una birria. La vironga, ven, a veces sí. A Manuel le gusta. Vironga. ¿La birria o la vironga? ¿Qué es la vironga? Pues la cerveza, ¿no? Ah, no, esa no. No porque lo hincha, ve cómo está. Sí, por eso tomo whisky. Pero bien que tomaste. Ya lo hablamos. Oye, y este, ¿está mal dicho que digamos a los mosquitos que le digamos zancudos? Sí. ¿Zancudo qué? El zancudo. Oye, muchos zancudos. No, es, bueno, un mosquito. Está el zancudito loco. Sí, es, pues, está buena esa rola, cabrón. El zancudito loco. El zancudito loco. Mira que, vamos a buscarla, güey. Para, para que vean que está bien dicho, güey. El zancudo. Y la canta. ¿No había un payaso que le decía zancudín? Zancudín, sí, sí. Ah, sí. Y pues qué chico me ves a mí, güey. No, payaso, no, qué pedo. No, pues no. No es cierto. A ver, payasito. Haga la pinche canción, hombre. Ahí va, Yuchi, ¿qué te ¿Estás pasa? Estás viendo ahí, güey, el pinche Messenger. El Facebook y la más. ¿Messenger? Messenger Z. A ver, ¿quién cantaba el zancudito loco? El pipiripao. No, me fue el pipiripao, güey. Y salían en unas cunas, güey, en unas pinches camas, güey. ¿No te acuerdas de ese video, güey? ¿Sí? Tiran de colores, güey, las pinches pijamas. Yo me acuerdo, güey. Vea, compadre, todo negro. ¿Sí o no? Mamaleón, ¿ya ves? Y el otro, Florinda Mesa, güey. ¿Quién se la sabe? ¿O no se la sabe? Ahorita la cantamos todos aquí. Hoy toda la gente póngase muy abusada. Ya llegó el Facundo y se pica de volada. Es hijo del Dende, es el hijo del Chichín. Póngase abusado porque ya está aquí. El zancudito loco, el zancudito loco. Mira que te pica el zancudito loco. Ahí está. Me la sé, cabrón. El zancudo está bien dicho. Por eso salías así en la prepa, pinche burro. No mames. Gracias. Es mamón. Muy bien, ahí está. Muy bien, no. Yo creo que de las 13, nada más 3 decimos mal. Sí. Las demás ya. Lo de Telabaña, sí, ese sí, de plano. Esa sí, de plano, es muy nefasta, mal. Es muy nefasta. Lo reconozco, está mal, no volvemos a decir. Compartido. Y te la mamas también. Te la mamas también. Está mal. No, dicho. Tú te la mamas porque lo dijiste así, güey. No seas mamón. No se dice no, se dice seas mamón. Seas mamón. Seas mamón. Oye, lo que. Yo estoy muy preocupado porque el verdolaga está. De que quiere decir su tema, entonces vamos a ver si. No, güey, no, estaba checando aquí el. Oye, este oye, ¿qué pedo? ¿A este güey le escriben telegramas o qué? No. No, digo, es un buen pedo, compadre, pero güey, es que güey, todos con iPod y la chingada, no, celular es... y la madre, el pinche güey con pedazos de periódico. Mira, pasa, ¿no? Pasa. Paperless, güey. Paperless. A ver. Ay, güey, ¿por qué no jale? Oye, güey, vamos a la a depositarle, güey, no mames, güey. Dale para arriba, güey. Seas mamón. Pantalla extendida. Mira, haz de cuenta. Le hacen la pantalla extendida así, güey. Ay, no, vamos a no, ¿sabes qué es lo que pasa? Que producción, en el transcurso de después de grabar o en la semana, me voy encontrando temas, los voy poniendo en un Word y ahí los imprimo y ya. Es todo, bro, yo nada más estoy. No, pero, tenías, no, porque, chica, no tenías por qué darte de sí, a un pendejo que es la primera vez que viene, mándalo a la chingada. Pero aparte producción no les da, güey, hojas en blanco, le da ya reciclada. Sí, ya me queda reciclada, güey. Pinche comentario fue el 8x14, güey. Lo que estoy leyendo es la parte de atrás, ya la cagó. Estamos en austeridad, güey, por eso reciclamos Necesitamos patrocinadores. En la parte de atrás, güey. Hay que quedar bien con el bro porque bueno, ser, productos de limpieza próximamente nos van a pasar. Atrás, México vende territorio a Estados Unidos. Ganó Donald Trump. Es reciente, güey. Vamos con el tema que toda la gente estaba esperando. ¿A dónde, culeros? O sea, ya podemos ir a miedo, güey. Sí, vaya. Okay. ¿Por qué usaban guantes los dibujos animados? ¿Por qué? ¡No seas Pluto! Pluto no tenía. Sí, Pluto también. No seas Pluto. No, es mamón. Es estribilín, güey. Ah, me confundí con el perro Guarumo. No seas mamón. Los dibujos animados aparecieron en la época en que la televisión todavía era en blanco y negro. ¿Y sabes lo que pasa con las manos negras de un dibujo animado en blanco y negro? Se desaparecen y el resultado es muy feo. Entonces, en su primera aparición en el corto de Playing Crazy, que se estrenó el 15 de mayo de 1928, Mickey Mouse no llevaba sus característicos guantes blancos. De hecho, apareció con los guantes hasta 1929 con el cortometraje de Opry House. En su biografía, Disney dice... que no queríamos que tuviera manos de ratón, pues se suponía que era más humano. Entonces le pusieron los guantes. ¿Era más su mano o era más humano? Humano. Es que esto lo escribió el HD. Ya es que cambia las palabras. Ah, sí, sí, sí. Y con Pinocho, que portaba guantes cuando era muñeco de madera, pero los perdía cuando se transformaba en humano. Ay, la mano se convirtió. A ver, tengo una duda, güey. Dijiste, bueno, que las manos, si no, se veían muy feas. Cuando aparecen los dibujos animados en blanco y negro, se ven muy mal las manos. ¿Y la nariz de Pinocho no se veía mal? No, porque ya salió en Technicolor. Y no era la mano, era la nariz. Y la querían ver varias mujeres en negro. Yo pensé que era la real. Y le crecía. Miénteme. Sí, le crecía. Y... Sí, mire, se parece a la mía. Que... No seas presumido, güey. No, a la película que yo tenía. Pinche nariz chata, no mames, güey. Y la puntita aguada, mira. Pon la puntita aguada, güey. Tócala. Mira, agárrame la. Mira. Nomás la puntita, güey. Sí, güey. No, ya me dijiste aquí. Te creemos. Es más, tráeme la lupa. Seas mamón. Ya, se acabó. Oye, ya, es que nos mandaron un video. Vamos a ver un video de alguien. Vamos. ¿Cómo se debe tratar? O sea, ¿por qué tú crees que las mujeres nos dan monos? Hacen las cosas. Ay, pues porque a veces, más, bueno, no a veces, la mayoría de las veces es porque nosotros tenemos la culpa. ¿Ves? Porque sí, sí, claro. Si nosotros no les contestáramos, yep, no les gritáramos, cuando ellos llegan y tuviéramos la comida lista, el baño listo y todo, no tendríamos ningún problema. Lo que pasa que las muchachas de ahora ya no quieren hacer nada. Entonces, si les pegan, pues ellas se lo merecen, porque si ellas se portaran bien, si no le contestara y si estuvieran de buenas cuando su marido les habla, pues no les pasaría nada. Ah, entonces hay que estar ahí como alfombras. Pues a lo mejor no tanto como alfombras, pero pues sí. Portarse bien y claro, cama caliente y toda la cosa. Claro, se tienen que portar bien, lo tienen que atender cuando debe de ser. Si les está hablando, yo no sé por qué les contesta. Ahora las muchachas también contestonas, les dicen una cosa y ellas dicen tres o cuatro y no debe de ser. Si ellas no contestaran, pues no los provocan y no les hacen nada. Esas son las del podcast de Chicharrón con Pelos. Sí, no, son las acarreadas. ¿Ves cómo deben ser las muchachas según la señora esta? ¿Ves? Hagan caso, chiquitas mamás. Bueno, vamos a un mensaje que nos mandaron en WhatsApp. Y ya nos vamos. ¿Qué onda, chicharrones con pelos? ¿Cómo están? Bien. Acabo de ver una notificación de que van a hacer podcast y quiero mandarles un saludo, un fuerte abrazo a todos los que estén en el podcast. Ojalá se lo descarguen pronto, perdón, lo suban pronto para poder escucharlo en el trabajo. Hoy escuché el de la semana pasada, si no es que me equivoco, semana pasada, donde hablaban de los tacos Jesus, de los guisados y del chicharrotón. Entonces, estaba en mi trabajo, mucha risa, compadre, mucha risa. Quería preguntarles, y ya lo había hecho en Twitter, que si ahí tienen un hashtag para el chicharrotón, que si ya habían hecho eso, si no, para darte duro e invitar a la gente. Les reitero el abrazo, nos vemos pronto. Bueno, nos escuchamos, yo los escucharé pronto. Saludo a mi compadre Verdolaga. Eso, del Alex Samurai. Gracias. Desde Austin, Texas. Sí, desde Austin. Gracias, Ale. O sea, tienes un mayate. Digo, un amigo allá. Sí, me impresiona cómo tienen familia, cabrón. Gracias, primo, dices. Otro primo Laga. Tu primo Ramiro. Y la Alex Samurai se llama. Alex Samurai, que se pone como Alex Johansson. ¿Tiene buen sable o qué pedo? Es filosón. Eso es el sable. Es filosón. Oye, ¿te partió las nalgas o qué? Ay. Amarrando una vaga. Los hizo tipo telera la tarde. Sí, hizo dos surcos. Dos surcos. Telera doble, güey. Oye. Le hizo un gato, güey. En la telera le hizo un gato a los lados. Bueno, tú empiezas ya. Este, otro mensaje. No, ya, ¿ya? Es todo lo que no, no me repítelo. No, madre, se me... Este, ¿vieron el Super Bowl? Oye, le wey, gustó. Su pinche madre, no me gustó. Perdiste otra vez. Perdí, güey, otra vez. No seas mamón, otra apuesta, güey. Deja de apostar, cabrón. Nunca le apuestas a Tigres, cabrón, a favor. Y la vez pasada también perdí Patriotas Seattle cuando no corrieron estos pinches pendejos y mandaron el pase y se los interceptaron ahí en la última yarda, güey. Y ahora volví a perder así pendejamente, güey. Pendejamente, güey. Entonces voy a ir a los Tacos Arandas con mi ahijada, que fue la que le aposté, güey. ¿O cómo se llaman los que están ahí en Satélite? Aranda. Arandas. Wey. Voy a ir vestido de cerveza. ¿De cerveza? No seas un mamón, güey. ¿Cómo te vistes de cerveza? Así, wey, para no saludarte, tengo un este... Gorro. Un disfraz. Una botarga. Una botarga de cerveza. Entonces, pues a ver si te queda, güey. Yo creo que. ¿A cuándo vas a ir? No les voy a decir. ¿A cuándo vamos? Tenemos que grabar eso. No, güey, chinga. Apuéstale tú, güey. Grabar eso, güey. Apuéstale tú. Ándale, güey. ¿A qué hora vas a ir? No sé, güey, la verdad. Un día que no haya gente. ¿Y de ir quiénes iríamos, güey? Voy con mi sobrina. Ándale, güey. Invítanos para grabar, güey. Con mi hija la Consen. De hecho, en el canal de YouTube de Charrón con Pelos, están ávidos de seguirte viendo, claro, así como Iron Man, güey. No, ya lo dijiste ahorita al aire, güey. Toda la gente va a querer el video, güey. Sí, paguen por él. Ahora le va. No, güey, sácalo, güey. Cuánto, unos 10 pesos. ¿Qué, bueno? Mínimo pague la cena, cabrón. Ya se va a hacer ridículo. Que la gente pague, güey, por ver ese video. Por ver el video. Órale, ¿eh? Va. ¿Qué opina la gente? La gente versus Compix. Y además, pero para que paguen, necesitamos grabarlo, güey. Ah, claro. Sí, esa hueva. No, está muy fea, sí. La botarga, güey. ¿Eh? Está muy fea, güey. No, está con madre. Ahí está, güey. Y no se van a saber que eres tú. No, sí, pero que sí, se cobre 5 pesos. Wey, ¿sí? Sí, aparte le va a quedar bien el disfraz, güey. Porque haz de cuenta esa botarga es como... Como un huevo de toro. No, güey. Está su mamón. Peludo. Es como una de cuartito, pero va a quedar un caguamón. Un barrilito, güey. Sí, güey. El huevo de toro. El huevo de toro. Yo lo dije en buena onda. Ahora que lo dije bien, yo creo que me los habías visto. Pues lo vi detrás de la telera. Oigan, un aviso, que tengan precaución toda la bandita, porque allá WhatsApp, porque okay. WhatsApp tú permitirá conocer ubicación de contactos en tiempo real. Y dice así la nota. La popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp está trabajando en una función en la que los contactos de un chat en grupos podrán conocer en tiempo real la localización de cada miembro con el sistema GPS de los smartphones. Aunque la compañía aún no lo ha confirmado oficialmente, se ha filtrado que las versiones beta para el sistema iOS contará con varias actualizaciones, incluyendo la anteriormente mencionada. La opción de geolocalización será opcional. Todo indica que la opción vendrá desactivada por defecto y solo se habilitará en el grupo que el usuario decida para evitar intromisiones. Hijo de su pimplo. Bueno, de hecho, algo más o menos le pasó a un empresario francés. De Francia. Que está de Francia, sí. O de telera. De baguette. Bueno, repito, un empresario de baguette. Torrejón. Reclamó 45. ¿Reclamó? Reclamó. Es que también fue a Alemania. Reclamó 45 millones de euros a la plataforma tecnológica Uber. Después de que un fallo informático permitiera estar informado a distancia de sus desplazamientos y que levantara las sospechas de infidelidad de su esposa e impulsara su divorcio, güey. El hombre tomó prestado el celular de su esposa para solicitar un trayecto a la aplicación de Uber desde su propia cuenta. Y le encontró ahí una trayectoria. Pero una vez desconectado, este teléfono siguió recibiendo notificaciones de los desplazamientos de este empresario, güey. Los detalles de sus pedidos, con el nombre del chofer, la hora de llegada o la matrícula, iban apareciendo en el iPhone de la mujer sin que el empresario estuviera al tanto. Y Uber no comenta públicamente casos individuales, especialmente este que se encuentra en el marco del proceso de divorcio. Fíjate, y aparte la esposa dijo, oye, ¿qué andabas? No sé qué, ¿qué andabas? Pensando que era el esposo, güey. Pero no era el chofer de Uber que andaba. ¿Qué con, siguió? Siguió mandando los datos, güey. Y le pidió el divorcio, la señora no le creyó, güey. No, para irse con el chofer, porque dijo, este vato trae una fiesta con madre, güey. Este vato bueno, viene aburrido. Claro. Dijo, no, este le sigue la fiesta con madre. Fíjate, seas güey. Mamón, dijo, güey. Y luego hubo otra nota. Dice que un chavito de 15 años de edad llegó a su casa con un Porsche. Un Porsche de su carrera, si no es. GT Turbo. O sea, con una terraza. Como una cochera. Con mecedoras. Un Porsche con mecedoras. Un Porsche con mecedoras. O sea, una pick-up con unas mecedoras atrás. ¿Está bien dicho o no? Llegó en ese Porsche, sí. Okay. Llegó en ese Porsche, o en esa cochera, o ese, ¿qué? Y lo vieron sus papás, le dijeron, oye. ¿Y eso? ¿Qué onda con ese carro? Bueno, con ese mueble. Para que nos entiendan los norteños, ¿verdad? Pues aquí vengo de la rotonda. Vengo de cenar unas pesadillas. Vengo de cenar unas pesadillas. Y le dijo el chavito que lo acababa de comprar. Lo acaba de comprar, güey. ¿Qué onda? Sí, ¿con qué dinero, güey? Uh-huh. O sea, sabemos obviamente lo que cuesta un Porsche. Dice, bueno, es que este carro, este mueble, me costó nada más $15, güey. ¿Cómo? Exactamente. No seas, eso fue mamón. Lo que dijeron, güey. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Y dice, y que los papás le dijeron, bueno, ¿y quién? ¿De dónde sacaste $15, cabrón? Es grande Monterrey. Si yo te doy pa' lonche nada más. Te llevas el lonche. Ni que Jesus te lo hubiera dado, güey. Gracias a Jesus. Y dice, no, me lo vendió la señora que vive al final de la calle por $15. Dice, no sé su nombre. Ella me vio paseando en mi bicicleta y me preguntó que si quería comprar este Porsche por $15. Ya ves por qué es bueno andar en bici en la colonia. Entonces, los papás dijeron, oye, pues a ser es una mujer ahí medio... Una anciana. Una abusadora, ¿verdad? De menores, quién sabe. Pues total, los papás se fueron a la casa de la señora. Dijo, si me enseñas tu mantecada, te lo vendo por $15. O tu pan francés. Tu baguette. Y van con la señora, los papás del muchacho, ¿no? ¿Iban enojados o en buena onda? No, no, pues, iban a pie. Es que iban al Porsche. Le dijeron, oye, ¿te la bañas? ¿Por qué se le...? ¿No agradecerle? ¿Por qué le vendiste, te la bañas? ¿Por qué le vendiste el mueble aquí a $15? ¿Por qué? Con una que se ha hecho coche. Dice, ¿con este coche? De huichacoche. Dice, sin queso. De un pinche Porsche. El huichacoche. Dice, bueno, dice la señora, es que esta mañana recibí una llamada telefónica de mi marido, de mi esposo. Pensé que estaba en un viaje de negocios, pero un amigo me informó que en realidad mi esposo se había fugado a Hawái con su secretaria. Se me hace que el amigo quería, güey, a mí no me chingan. Sí. Y que realmente no tenía intención de regresar. Entonces me pidió que vendiera su Porsche nuevo y que le mandara el dinero. Así que lo acabo de vender y le voy a mandar el dinero, güey. Oye, güey, lo que no saben es que el güey que se lo compró era amiga del amigo, güey. O sea, el pinche vato se chingó, güey. Véndeme el coche y mándame el dinero. Con $15 a huevo. Y el chavito con un Porsche nuevo. Ven. Que a todo da, güey. Compró el huitlacoche. El huitlacoche. El huitaporche. Pendejos. Chinga, pendejo tú, güey. ¿También, su mamón, también, güey? Oye, güey. Se mamó el gato, güey. Pues sí, güey. Y eso que lo tienes lejos, güey. Pues sí, güey. ¿Tú ahí? Acá también mi bro se mama. ¿También? Se mama. Bien rico. También se mama. También se mama. Se mama mi bro, se mama mi bro, mi bro. Pues y otra nota que vi. ¿De la América? Mira, no, no, es de mi querido. Ay, chilito. Chilito papá. Lionel Messi, del Barcelona. Pues ya le tocaba renovación de contrato, ¿verdad? Con el Barcelona. Y dijo, bueno, tengo ciertas condiciones para renovar con ustedes, si no, chispa la avispa. ¿Ya saben lo que pidió? No, güey. Para renovar su contrato. Una pluma. Pidió un Porsche. Pidió Porsche. Pidió primero contar con una prima de fichaje similar a la de su compañero Neymar, que no tenía la misma prima. Tenía otra prima más arriba. ¿Sabes cómo estaba la prima? La prima estaba. Era gringa, o sea, es que no, era brasileña. Era gringa. Oye, ¿y no dice de cuánto era la prima? No. ¿Con cuánto? ¿Con cuánto se venía? ¿De qué tamaño es? ¿De qué tamaño tenía la telera? ¿Tenía telera doble también? Dice que la segunda condición que puso, que el club, o sea, el Barcelona, se haga cargo de los gastos pendientes que tiene el jugador con la Hacienda española, güey. Ya es que se metió en broncas con la Hacienda. Dijo, bueno, pues tú tengo broncas, tú paga ahí lo que debo. La tercera, quiere ser el mejor o el jugador mejor pagado del mundo. Cuestión que debe establecerse puntualmente en este contrato. Él quiere ser el mejor jugador. De lo que gane el más cabrón, pagado. Quiero ganar más. Sí. ¿Quién es el más caro? ¿Qué, este, Cristiano? ¿Ronaldo? Bueno. Un dólar más que le den y que se chingue, por mamón. ¿$15? Sí. $15. No, ni madres. Uno, güey. Es más, .01. Un penny. Que le den un penny. ¿Un penny? No, ya no hay de esos penny. Punto un euro. .01. Fíjate, en el cual hay una cuarta petición en la cual el argentino quiere que se desarrolle un plan ganador para el Barça. Bueno, y que él está pidiendo que los fichajes que haga el Barcelona en un futuro que sean de para mantener el buen nivel del club. O sea, le tiene que pedir permiso todavía al Messi, güey. Bueno, te escucho hablar. Y que las quesadillas lleven queso, dijo el Barça. Y que las quesadillas. Esa es la quinta. Que las quesadillas. Si no van a tener queso, no me juego. Se van a llamar tacos, güey. Nada más. Y que le den un huitlaporche al año. Un huitlaporche. Un huitlaporche. No mames. Yo pediría eso, güey. Cerré mis ojos, güey. Y se los voy a abrir. Síguele, mi HD. Y se me hace que debamos estar en otro. ¿Qué más, güey? Ya, eso, ya. ¿Y no viene la respuesta? ¿De aceptó o no aceptó? Vamos a contestar. ¿Lo sabremos en la siguiente temporada? Sí, chéquenlo en YouTube. Para que se inscriban. Suscríbanse a la página de Chicharros con Pelos. Ya, eso. Y al momento de suscribirse y que paguen la lana para el video de Manuel, va a venir la respuesta de las cláusulas de la directiva. Lema, sí tenemos que grabar ese pago de apuesta. Ah, no, chingue. Sí, a huevo. Sí. No, yo les digo. Okay. yo les aviso. Yo les aviso. Es iniciación, güey, de la banda. Ándale, me iniciaron un putazo de eso. Más iniciación. Bueno, falta el bro. Habla por el bro, güey. Sí, güey. ¿Qué, güey? Habla por el bro. Sí, no, sí, pues lo voy a hacer, güey. Pero yo le sigo, yo le digo. Se me hace que nos está cabuleando. Cabuleando, güey. Chingado, ¿qué es esa palabra? ¿Qué es esa palabra? Así, güey, te pusiste pechito, cabrón. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué pinche significado tiene cabulear? Cabuleando. Búscala. Viene, hasta el pinche Google se va a atorar, güey. No hay respuesta. Pinche circulito. No, pinche regio. Regio tenías que ser. Regio que intenta decir cosas. Que echa carro. Regio que echa carro. Coche. Regio que echa mueble. Oye, güey, lo bueno es que era madera para los chilangos, güey. Los pinches buenos están gozando, güey. Cabulear. A ver. Intrigar o usar ardides. Ah, está con madre. ¿Quién chingado dijo eso? Ni Aristóteles, no mames. Wikipedia. No, búsquenlo en Chicharrón con Pelota. Dictionary. Glosario Chicharrón con Pelos, no mames. Y sale la foto del Fer. Cabulear. No dejó de cabulear hasta conseguir el cargo. Ahí está, es una frase, güey. ¿Qué hubo? De chingar. Cabulear. De chingar. Nos estás cabuleando, güey. Nos estás intrigando ahí el asunto. Sí. Ay, perdón, güey. No, intrigoso. No, está cabulear, güey. Existe. ¿Qué, no nos cabules, güey? ¿Qué chingos está moviendo tanto, güey? ¿Eh? ¿Qué? Ah, debe ser. Se escucha así, güey. Es un dinosaurio. Estás acá. Compadre. Pero estoy moviendo las pinches piernas y no están tocando la mesa. No, te estás haciendo una. Una chalupita. Una chairita. Una chalupa. Ah, las chalupas es también como las quesadillas, cabrón. Las chalupas. Y buenas. Pero la chalupa, güey. No te podemos pedir la crema a ti, güey. La crema. Ya la estás sacando. Es que estás así. Nada más déjame. Me limpio la mano. Sí, no, caliéntela, güey. Es mucho frío. A ver, ¿cuál? ¿A la quieres calentita? No, ¿cuál porque es chalupa? Chiquita. ¿Qué es una chalupita? Pero la chalupa es extendida, no está doblada como la quesadilla. Entonces, correcto. Y qué rico sabe. ¿La sí, chalupa? ¿Lleva frijoles? No, no necesariamente. No. Depende. Salsita verde, quesito, güey, cebollita. ¿Pero la chalupa es una tortilla también? Sí, verde o azul. Como le puedes decir ahí al sope, así amasadito. Tipo sopecito, como ¿no? La pellizcada alargada. Es, pero ah, okay. ¿Y entonces el guarache cuál es? Pues es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Guarache bueno, y... El guarache es con chalupita. No, me estoy confundiendo con el guarache, güey. Yo cuando sí. voy al... Yo el guarache son... Los guaraches son los que traen así como la suela de llanta, güey, ¿no? Que mete los dedos. Sí, güey. Oye, el metedero te queda dos veces así, no te puedes poner los zapatos, güey. Y por eso te queda como pata de gallo. Pinche ojo de pescado, güey. Así como los de mi bro, güey. Como la pata del gallo Claudio, güey. Ojo de tiburón, güey. Pinche ojo de Keiko, güey, no mames. No se podía poner las botas. Wey. No, güey, no, güey. Pero estos ojos les gustan más, mi chiquito ni mamá. Ni siquiera le entraba, güey. Le entraba así la pinche bota. Para meter el pie, güey, así, güey. ¿En la bota? En la orilla de la bota. Seas mamá. Bueno, güey. Ya, güey, te lo inyectaron. Tú lo viste, tú lo viste. No te contaron. No, sí. Pinches guaraches duros, o sea, su madre, va. Yo no puedo usar guaraches de pata de gallo. No me gusta. No te gusta de pata de burro, güey, o algo entre los dedos. ¿Eh? No te gusta que te la metan entre los dedos. No. Sentir duro. ¿Por qué se llaman pata de gallo, güey? Y te queda el pie como pata de gallo. Porque te lo abro así. No sería pata. Güey, si esté de aquí, güey. ¿Por eso? Sí, pero... Pues si te lo pones así, güey, se te sale este pinche... Y luego el espolón que tienes acá atrás. Entonces sería pata de... ¿Qué? ¿De marrano o qué? La pata de marrano te digo de burro, la chingada, ¿no? De marrano es así. Esa es la mía. Y no es por pendejo ni cabe. Ni cabezón, ni cabezón, ni cabezón. Es por cabezón. Ay, qué bien me conoces. Pero ese es Rosita, güey. Salud, bro. Ese es Rosita. No, ya valió madre. Que es, no, ya lo perdimos. Hay burros albinos, güey. ¿Qué tiene? Huevos güeros, así de a madre. Lisitos. O con pelos. Ay, grandes, me los viste también. No, dije lisitos okay. O con pelos. No, o sea, de los dos, güey. Combinado. Opciones. Combinado. Ah, uno y uno. Sí, güey. Es uno y uno. Al otro me lo rasuro. Tipo hooligan. Como hooligan. Te haces pinche Lucas así con madre para el divorciado. Que no te cale el divorciado. Su pinche madre. Ya no sé ni qué chingada está hablando. Pero sea huevo. No, mire, ya nos están cabuleando, güey. Sí. Oye, se salió de control el pinche programa. Antes de que pongas algo. Un saludo a mi compito Marciño, aunque no te me pongas celoso, güey. Ahorita estoy celoso, güey. Es que Marciño es un compañero de juego. Lo quiero conocer, güey. A lo mejor viene. Quiero saber quién es. A lo mejor viene. Bueno, yo vengo, güey. Aunque no me invites, cabrón. ¿Qué intenciones tiene con tu bro? ¿Qué intenciones tiene con tu güey? Somos compas, güey. Desde cómo se llaman ya valió madre. No, no es Omar, güey. No, de Omarciño. Sí, es brasileño. Sí. Ah, es como Daniliño. ¿Usa tanga el güey? Sí. Es de Guadalajara. No sé, güey. No, ¿Tiene, aún no se la ve. Yo porque como dices que es brasileño. Que tiene depilado brasileño. Un saludo no. También a mi chiquita mamá. No sé si me está escuchando o no. Y, el de depilado de brasileño, güey. Explícanos. Y más sí. A tu bro. Y luego a mí. Primero a tu bro y luego a mí. ¿Y a quién más me pidió de tus saludos? Se me olvidó, güey. ¿Te imaginaste al brasileño, güey? ¿Se le fue? Sí, güey. ¿Se fue? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se quedó pensando en el marrano todavía? Y un saludo a toda la gente del Cocobongo que estuvo en Playa del Carmen el fin de semana. Ok, está bien. Ah, ¿verdad? Sigue lo chingando. ¡San mamón! ¿Qué pasó en el Cocobongo? Se nos está acabando la pinche señal, güey. ¿Qué pasó en el Cocobongo? Nada, güey. Se le apareció el hombre araña este güey. Y lo besó. El hombre araña, güey. Se te apareció, güey. Pinche raza, güey. ¿Eh? Se te apareció. ¿Eh? Estuvimos el fin de semana ya, güey. ¿Y qué tal? Mamalón. ¿Qué tal está el clima ya? Puta, güey. ¿Y el Cocobongo? El clima y el aire acondicionado. Y el hombre araña. El aire acondicionado está con madre, el clima, güey. Sí, sí, sí. Muy recomendable ir, güey. Aparte, güey, ¿saben qué? En vacaciones hay que gastar en turisto. En turisto. En turisto. El de mesa. Turisto de mesa. En el turisto del monopolio. El monopolio. Y mandarle la chingada a Trump, güey. A huevo, sí. Es lo que quería decir, la pinche emoción, güey. En turisto mexicano. En turismo, sí, hay que visitar aquí todas las partes de México. Hay que gastar en turismo mexicano, güey. Es un chingo. Y a chingar a su madre, güey. La parte de ir a gastar con los gringos, güey. Sí. Estás muy enojado. No, amigo, es que... O sea, sí, te la pasaste bien. O sea, no, muy bien, güey. Pero hay que gastar en estas cosas. O sea, ¿te gusta, por ejemplo? Ya no compremos a Ivana Trump. Ivana, sí, o Juana. Sí, sí. Ivanka. Si, Ivanka. Si vas a playa, Ivana, por ejemplo, Ivanka. Ya no mires a las gringas. Fíjate las mexicanas. Sí, ya no. Ivana es la esposa, la ex esposa. Ivanka es la hija. Ivanka. Oye, entonces hay que. Hay, bueno. Es un buen punto. Si es vas a gastar lana. Nosotros aquí en el norte procurábamos, o nos gustaba, o teníamos la costumbre de brincar al charco cada vez que había, inclusive hasta un puente, ¿no? O sea, no vale madre. Hay un asueto. Puente siempre hay para brincar por el lado, pero bueno. Sí, hay chorro de puentes, ¿no? Seas mamón, güey. Pero cualquier asueto que había, asueto, ahí está la palabra, aprovechábamos para ir al gabacho, ¿no? A comprar, lo que sea, aunque estuviera el dólar en casa, la verdad. Entonces... Este es el primer, yo creo que de muchos años, el primer puente, el primer asueto que hubo en donde estaba solo, solo los cruces de frontera y de las ciudades de Macán. No, netas, mamá. Sí, güey. Sí, había gente. Bueno, fue lo que se ve en las noticias. Yo, ¿Putine fue? El fin de semana, el jueves, a Laredo, me fui a Laredo hasta San Antonio. ¿Y qué tal está? Hasta el huevo, todo pinche Nuevo León. Pero no, allá, eran gringos, güey. No, sí. Hasta el huevo. Yo sí en el periódico que de la chingada, güey. Sí, sí, sí. No sé. Es la noticia que quieren dar. Sé que no, pero se quejaron los comerciantes de toda la frontera, güey, por bajas ventas en... No, hombre, está... ¿Huevo? ¿Huevo? ¿Huevo? ¿Divorciado? No, divorciado. Y de hecho, cuando íbamos en el camino, ¿En el carro? Sí, íbamos en el mueble, y... empezaron ahí a poner en las redes sociales de que borra todos los memes, fotos y la chingada que tengas, porque en el mero cruzo te van a chingar el teléfono. Puro pedo, güey. No checaron el teléfono, gracias a Dios. Pero, son leyendas urbanas. Era todo Nuevo León, o sea, todas placas Nuevo León, placas Nuevo León, placas, o sea, lo que era Laredo, luego, ya ves que está el pinche mall ahí, güey, está hasta el huevo. San Antonio, hasta la madre de pinches regios, güey. Yo regresé hasta el lunes, güey, y era, mami, pinche fila, güey, era una hora, hora y media, o sea, güey, para pasar. Nos han engañado. Nos han pillado. Sí, hay que tener cuidado con las noticias, la verdad es que sí, había gente. Pero, sí, al momento de que estabas ahí viendo, bueno, yo estaba viendo ahí las camisetitas y la chingada y que el pantalón y luego dos por dos o más, a la madre. Pues está caro, güey. ¿Mucha oferta o qué? Pues es que sale no casi igual que aquí, güey. La verdad. Te puede salir igual o un poquito más barato. Más todavía ya no es tanta diferencia. Pero o sea, ya no es tan como antes. O sea, sí. Yo te voy a gastar y la chingada, güey, el pasaje y lo que tú quieras y mandes, güey, pues más y cómpralo aquí, güey. Pues no. Sí, es correcto. ¿Qué vas a decir, amigo? No. O sea, de, por ejemplo, los tenis, ¿no? De que típico de que no, güey, te sale bien barato y la chingada, ya ves aquí. Ya. No, ahora ya sale más barato aquí, lo sé. Sí, o sea, tanto cosas electrónicas como ropa. Es correcto. Que antes era una gran diferencia, ¿verdad? Sí. Sí, por ejemplo, lo que aquí te costaba, por decirte, alguna televisión, te costaba 15,000 pesos. Allá te costaba 14,900 No, no, te costaba, sí, te costaba 10,000 pesos. Sí, aquí claro, 15 bueno, a 10, ¿no? Estoy de acuerdo. Este, una computadora, los, la ropa, inclusive las, los tenis y todo, no, ya. Es que sí, sí, se disparó mucho. A nosotros acá en la frontera, todos los que nos escuchan en el podcast de otras partes de México o del mundo, a nosotros, precisamente en la frontera de México, Estados Unidos, sí nos pegó mucho lo de la onda del dólar. Que en general nos va a pegar, ¿no? Al final de cuentas, sube el dólar y sube todo. Sí, no me va a pegar, pendejo. ¿Por qué? Sí, güey, sí pega. Sí pega todo, güey. Ya empezaron a subir los energéticos, güey. En la fuimos a comer, güey. ¿Qué te puedo decir, güey? Unos tacos. Pinche, unos tacos. Unas quesadillas. Unas quesadillas. Güey, ya. No sé, güey, pinche platillo, $25, güey. Oh, ya, man, es un chingo, güey. Es un chingo, güey. Es un chingo. Aquí con esa lana pides un buen platillo. Y no, y comes tres, güey. Comes sí, tres, güey. O sea, ahorita ya, güey, ya. No mames, pon $80, güey. Por chompa. Me... Oigo, 80 dólares de una cena. Es un chingo de lana, güey. Sí. Pero estaba bien rico, güey. Bueno, la verdad. ¿Cuánta gente? ¿Eh? ¿Cuánta gente era? ¿Tres? No, sí, es mucha lana. Es que bueno, la comida ya en Estados Unidos es carísima. Es muy caro, güey. Comer allá es pongan carísimo. Un pinche Tony Romas aquí, güey. ¿Un qué? Un Tony Romas. ¿Eh? Brad Romans. ¿Romans? Un Tony, Tony Romo. Romans. Ah, dice Tony Romo. Tony Romo. Romans. Romans. Ah, no, Tony Bromans. Ah. O pongan un pinche Red Lobster aquí, güey. ¿Te gusta? O un Olive Garden, güey. Tranquilo, güey. Tranquilo, güey. Olive Garden ya hay. Por eso vas a dónde, güey. Ya hay, güey. Nada más sale un poco, mamón. Cabrón. ¿Eh? Hay hasta dos, güey. ¿A dónde? Pues allá en Plaza Sur, güey. Es que debes de recorrer los. Aquí por este de aquí del Walmart no hay. En Nuevo Sur, güey. Sal de tu colonia. Estamos en Cumbres, güey. Es que como estoy allá y luego caminas para el sur y llegó el Walmart. Agarró sur, dijo, no vi ni madre. No vi ni madre. No, no, y llegó en la glorieta me regresé. Llegó a Gonzalitos, dijo, no encontré ninguno. Ni uno. Ni patadas. Sí. Nomás me dan permiso hasta Gonzalitos. Sí, de manejar. Sí. Sí. Hasta, llegué hasta su sala. No es brutal. Así el pedo. Pero ya no conviene, güey. Ya yo dije que ya no mames. Ya no jala. No jala. Muy bien. Ya hay que dejar de... No, pero sí hay que consumir, digo, en cuestión de turismo, México tiene para dar y para repartir. Sí, sí, sí, en cuestión de raje sí compren los que son importados, no la chinguen. Como eres pendejo, güey. Es que no hay nacionales, güey, no la chinguen. No hay ninguna fábrica de rajes nacionales. De algunos productos, no. De los buenos productos, nomás Dow y Jackson. Y, Jackson. Sí, y por ejemplo, dinos unos dos, tres productos de Jackson, que maneja Jackson. Son bisagras hidráulicas. Necesito dos. ¿Y qué chingos es eso? O cierra puertas. Los yo que tengo esta bisagra, güey. Que tú eres una puerta y la cierras y se va cerrando así despacito. Sí, ah, ok. Te da mucha hueva eso. Pues imagínate que no existiera, güey. Te daría más hueva cerrarla. Qué pinche madrazo eso me daría en el oso, va. No, porque entonces, no cierra, güey. Se le llama cierra puertas. Hecho, ¿y cómo más se le llama? O bisagra hidráulica. Bueno, bizarra. Es que la bisagra hidráulica la acaba despacito. Sí, y le cierra puertas también. Yo sí me regreso a cerrar la puerta, güey. La bisagra hidráulica abre para los dos lados y el cierra puertas nomás para uno. Ok. Okay. ¿Y en Ciudad de México cómo se dice en cierra puertas? Cierra puertas. Ah, okay. Close the door. Ese es aquí no te reyes. Es mamón. A ver, otro producto. Tela mosquitera. ¿Mm? De Dab. Muy buena. ¿Y no tienes tela zancudera? Esa es la que te cuesta el zancudito. Tela zancudera. Mamón, güey. Es más efectiva que loco, güey. La pinche tela mosquitera. La tela salió. Qué loco, güey. No mames. Pinche brazo te quedaba bien, sí, no valió, güey. Y luego se tomaba la chingadera, güey. Luego se te regresaba. Tenía como si tuviera huevos en la pata de este, güey. Se te regresaba. Ahí echabas el insecticida. El oco. El oco. Es un bombazo. Un bombazo. Oco es un bombazo. Si le quiere dar clara al alacrán. Oco. Es un bombazo. Ah, pues es de aluminio. Es que para todos los que somos escorpiones, güey, nos daban en la madre con eso, güey. Hoy, mira. Ya sabes. Eso, mi HD. Desde que te digo, saca loco, saca loco. 27 de octubre. Yo soy 3 de noviembre. Chócala. Pinches escenas de celos. No se pierde este pendejo. No, luego el celo le brota. Y ahorita algo que está pegando mucho son los de bisagras para cristal. ¿Qué, güey? ¿La qué? Viseras para cristal templado, güey, también. Lo que nos está pidiendo mucho la gente. La puerta de baño, eso es lo que está pidiendo mucho la gente. Visera de bisagra para puerta de baño. Bisagra para cristal. Ahorita por el bisagra, güey, ¿qué es eso? La bisagra es para que rechine también. ¿Para que corra o qué chingados? No, las mías no rechinan. No, pues en la competencia, quién sabe. La bisagra chingona, huevo. Y para este 14 de febrero, ¿qué vas a tener de promoción, güey? Para este 14 de febrero, si compras dos bisagras, te la dejo el precio de una. ¡Ay, no! Buen mañana. ¿Y si vas en pareja? Pero va a estar en euros, güey. Nada, madre. Lo va a subir de precio. Ah, no, ahí me quedaron unos dolarucos, a lo mejor. Oye, y es 14 de febrero, güey. ¿Cuándo? ¿Hoy? Va a ser. Hoy cumpleaños Alejandra Guzmán, güey. Ale Guzmán. Si están con el pendiente, güey. ¿Te gusta, güey? Pero. Postaba. Estaba. Lo dijiste bien, güey. Postaba. Antes de que se inyectara ahí en las pompis al mugrero que se puso. Oye, se les no, no era silicón, no era Yaxil. No, no era silicón. Era, se inyectó. No era silicón. No era silicón Yaxil. No. Era Yaxil, güey. O sea, es un mamón. Por eso se le descompuso ahí el cuchiflay, ¿verdad? Sí, sí, güey. Usen Yaxil. Usen Yaxil y hasta antihongos tiene. Antimosquitos y zancudos también. Oye, es que eso sí es cierto. Una de las trampas que hacen las promociones, por ejemplo, ahora que viene el 14 de febrero, ya ves que hay muchas. Ven, coman dos por el precio de uno. A veces te suben el precio para luego bajarlo y ponerlo en promoción, güey, para que estén abusados. Y uno se gasta una lana en. ¿Ustedes les regalan a sus chiquitas mamás algo? No, yo no. Pues yo no tengo, entonces. No tiene. No, ¿eh, niña? No, sí, también. Bueno, me gustan, pero no tengo. ¿Pero sabes qué es antes del 14 de febrero? 13. 13. Se hace mamón, pinche Jesús. Ay, güey. Sí, ese día es meramente comercial. ¿O tú sí acostumbras regalarle agua a tu chiquita mamá? Fíjate que yo le regalo experiencias. No nos dejes en ridículo, güey. A nadie le regala nada. Ay, güey. Sí. No, pero una cenita, güey. Digo, no un regalo. Aquí en la casa hacemos carnesas. Sí, no, unos taquitos de. De Jesus. Pues unas quesadillas o algo, güey. De Jesus. unos taquitos de Jesus. A los sesos, qué ricos, a los sesos. A mí no me gustan este los cabrón, sesos. Así es como le gusta. ¿Tú, ¿sí te gustan los sesos? Sí, güey. Yo creo que porque le hacen falta, güey. Estás mamón. Es que como ya, güey, bro. Como me sobra, me los como, güey. Eso, güey. Se los come de cabeza, güey. Para que se levanta huevos, güey. ¿Para qué quieres niños? Te los come. Se los come de cabeza para que se vayan acomodando acá atrás arriba. ¿Es otro whisky? A ver, si ¿cómo chupas, cabrón? Pues nomás contigo. Que la chinga. Ya lo perdimos de nuevo. Ya lo había sacado de ahí, güey. Se regresó. A ver, vamos a complacer aquí al amigo bro. ¿Qué canción te gustaría así para despedirte de ese episodio? La primera rola que te venga a la chompa. ¿Qué música te gusta? ¿Qué género? Primero que se te venga a la cabeza. Si tú quieres, de elefante. Ay, si tú quieres, de elefante. Romanticón, mi compadre. Te la pongo bien difícil, cabrón. No, ver, no está difícil sí. Porque tiene. ¿Cómo se llama? Si tú quieres. Y que te rompa la maceta. Si tú. Pues esa es mamá, güey. No, güey. Ya me cortó la inspiración, güey. Chinga madre, güey. Perdón. Mi bro, el romanticón. Ay, hijo de chulo. Ay, me está muy escucha romántica. Escucha la pinche rola, compadre. Sí, es romántico. Tú escucha. Vamos a escucharla. Déjate llevar, güey. Ay, cierra los ojos. Ya ahorita sí. Ah, sí, y vamos. Siente mi mano. Cierra escotillas. Que cierra bisagras. Se la voy a dejar. Que no entre agua. Y espalda en la pared. Y Joto el que volteé primero. Con cariño para todas las chiquitas mamás. Que nos escuchan. Y las que no también. Te doy todo lo que soy. ¿Sí se puede cantar? Sí, güey. Sí. Cántale, haz lo que quieras, güey. Es un bromance. Dame una sonrisa. Solo dame lo que guardas. Oh. En tu loco corazón. Ah, en el corazón. Si tú quieres, te convido de mis días. Y te invito a mi guarida, te compongo una canción. Oye, estos sí cantan bien, güey. Si tú quieres, caminamos por la vida. Nos curamos las heridas, nos bebemos el dolor. Y nada me puede pasar con todo lo que tú me das. Y todo puede suceder si me dejaras otra vez. Y no te pido nada más de lo que tú me quieras dar. El cielo conocí. ¿Y sabes qué? Y en el cielo quiero vivir. Pues tú. Ok. Ya. Muy bien. Bien. El aplauso fuerte. No, es que cuando te quitas los audífonos y oyes cómo estás cantando. Ahorita se ve con la chingada, güey. Está con madre, güey. Me los prestas para jale, güey. Oye, faltó que saliera el chacal. Sas mamón, güey. Sas mamón. Ya iba a salir. Che, brother, bro. Eso fue nuestro regalo anticipado el día de la Madre de Amistad. Del 14 de febrero. Ahora todas las chiquitas. Ahora sí, escoge una canción. Ahora sí, escoge una canción. Ahora sí, una buena. Para despedirnos. Así, ahí va. Un aprendido, sí, para. Una playera. Lo primero que se te venga a la cabeza. No de las que te pones. No, una de las que te pones. Oye, pinche vato, pípola. La de traicionera. Ándale, güey. Con la pola, güey. Le gusta mi bro. Es reggaetón, güey. De hecho, lo que estábamos hablando es la de traicionero, exactamente. ¿Quién la canta esa? ¿Tú pones traicionero? Yatarra Hiro, no sé cómo se llama ese. ¿Sebastián? No. Ese güey. ¿Te la dejo ir? ¿Sebas? Esa no era. Te la dejo ir. Ándale. Que tal. Ah, está bien. Bien, bien, bien. Ahora sí se prendieron, ¿verdad, cabrones? Es de perreo. Está con madre esa, güey. Si es la que no te gusta. Todos. Así. No me la sé, pero la intento. Me dijeron que te encanta que se muera. Que se encanta, güey. Que te encanta. Que te encanta. Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir. Si me dices que me amas, no te voy a creer. Ahora sí cantaron, cabrón. Y no puedes ser fiel. No, no ando solo y triste mujer. Este güey trae celos, güey. No, güey, no me gusta. Si tú quieres. No te gusta el perreo. Ahí va. Traicionera. Haciendo lo que tú me quieras. Bueno. Mentirosa. Se acabó este pedo. Aprovechando, Emanuel, gracias. Otro episodio. No, hombre, compita, gracias a ustedes por estos momentos, güey. Son pinches súper especiales para uno, güey. Y gracias a todos los que nos escucharon. Un saludo y un abrazo a su compita, Emanuel. Eso. ¿Me quiere Bertilingui? Banda, no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy. Déjalo para pasado mañana y así tendrás hoy y mañana libre. Take care, banda. Seas mamón. Yo no entendí más que ni nada, pero. Ni yo. Le pones rewind y vas a ver. Excelente. O sea, le pones revino. Revino. Rewind. Revino. Mi querido Petiné. Pues un placer haber estado aquí con toda esta bandita, güey. Con el amigo bro, güey, agasajo, güey, así como se escuchaba en las llamadas que anteriores, güey, en vivo, a todo color, estuvo a toda madre, güey, saludos. Muchas, compadrito. Y, pues aquí nos estamos viendo y si no, escuchando. Se me hace que aquí hizo... ¿Ya? No sé. Amigo bro, fue un placer, gracias por haber venido. Esperamos que no sea la primera vez, pero esperamos que no sea la última vez, que nos visites más seguido. Y ya sabes que aquí tienes a tu podcast de Charro con Pelos cuando quieras. No, la verdad, agradecerles a todos. Lo primero que siempre le digo es todo desmadrado, es cotorreando. La verdad me siento muy, muy halagado de que me hayan invitado. Sé que ya no me van a invitar, culeras, pero no me vale mal. No, pero muchísimas gracias. La verdad, no había habido una experiencia de esto. Y todo un placer. Todo un placer. Muchísimas gracias por invitarnos, HD. Y esperemos que no sea la última vez. Que hayamos sido bienvenidos por parte de todos. Muchas gracias. Más o menos. ¿Ya ves? Y sígueme en Twitter. Este güey me va a extrañar, güey. Sígueme en Twitter, güey. Manuel Salazar, ¿qué? Sí, Manuel Salazar, sí. @ verdolaga off. La Linche SP. Estoy jodido, ¿no tengo? Pero okay. Próximamente. @ el amigo bro. Estoy jodido, no tengo @ Twitter. fer@gmail.com. Yo soy Fer HD. HD en el control de audio. Fer HD HSP, para que me sigan ahí. Los que, al complot que le vamos a dar a la mano. ¿Yo qué? No, es cierto. No, gracias a todos. Gracias por descargar este episodio a través de iTunes, de cualquier plataforma. Nos seguimos escuchando más episodios. Síganos en Facebook, en Twitter. También el Twitter oficial de Chorro con Pelos es HSP Podcast, para que también lo tengan presente. Síganos ahí, ponemos varias estupideces y anunciamos también el episodio. Y ya se acabó la canción, muy bien, vamos a ponerlo otra vez. Y próximamente Chicharrotón. El Chicharrotón. No se lo pierdan. Sí, esperen el Chicharrotón, que es muy importante. Ahí viene ya, está. Y próximo, y el video de las tortas que vamos a hacer al ratito. Y la cheve también. El de botarga de cheve. Ah, no, ese no. El de huevos de toro. El de huevos de toro. Espérenlo sentado, cabrón. No, gracias a todos y por escucharnos, descargarnos. Gracias a todos los que estuvieron en Mixler. Alfredo Reyes, Chesepe Fan. Gracias, banda. Edith Morales también. A toda la gente. Tobías Álvarez dice también: el lonche es una torta y su jugo ya no moleste, chamaco. Vayas a la escuela. Dice Edith Morales, Alfredo Reyes. Toda la gente que nos chingo escucha en vivo. Chingo familia. Toda la familia. Gracias a todos. Gracias a todos los que descargaron. Sí, a todos los fanstardos de Charro con Pelos. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Suscríbase al canal, viene un video muy bueno. Eso es importante. Bye. ¿Va a haber algunos picos en vivo? ¿Ahorita en el video? ¿No? No. Bueno, suscríbanse.